Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Buenos días y bienvenidos a este programa número 125 de Mediocre Credibilidad y Veracidad. A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Anda, bien. No. Yo a las 6 de la tarde tengo que ir a cortar margaritas. Ah. A poner en la canasta. Hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo el análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Feliz primavera. Ay, muchas gracias. Qué lindo día. Probabilidades de chubascos para la tarde. Chubascos y qué lindo. Bien día de la primavera. Bien día de la primavera. Qué suerte. Y porque vos imaginate, están los tortolitos que se conocen, se tapan con la frazadita por el chubasco y... Ahí viene. Después tenemos la sorpresa. Dentro de 9 meses, chubasquitos. Chubasquitos. Enfrente mío lo tengo en los controles técnicos al señor Daniel Grasso. ¿Qué tal, Dani? Toda buenos días. Mirá la rosa que se puso en la oreja. No. Viral, se parece a Petit Lamour, está terrible. Te queda hermosa, está como la... Cupido. Divino. Está como Cupido. Sí. Ah, tal cual, anda con el culito al aire también, vino muy primero. Y lo tenemos a nuestra derecha, no por una cuestión ideológica, sino por posición, nomás al señor, a pesar de que tenga el micrófono amarillo macrista. Es raro este hombre, es bipolar. Al senador oficial, el señor Héctor Hugo Valverde. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Héctor Hugo Valverde, ¿cómo te va? Bueno, Que desde... Sí, le agarró el polvo. La última vez que lo vi sin mocos, creo que fue... Cuando tenía 8 años. Junio. 8 o 9 años tenía. Así que bueno. Él se agarró todas las pestes. Sí, sí, todas. Primero porque era otoño. Después porque invierno. Después porque lava. Y ahora porque viene la primavera. No, pues fue y cuando fue verano también. Claro, pues fue verano. La verdad. En agosto tuvimos todos los climas. Sí. Lluvia. Argentina es así. Así Argentina es. Tiene todos los climas. Y en cualquier momento del año. Y el argentino se queja siempre. Siempre. La culpa siempre es de Cristina. Quejoso, la culpa es de Cristina. De tener este clima de mierda, la culpa es de Cristina. Y porque es bipolar. Claro, igual que ella. Claro, ya hasta el clima se parece a la señora. Bueno, ni importa. Hay artículos del Financial Times que dicen que Cristina tiene conductas. Pero lo vamos a resolver. ¿Eh? ¿Tiene poderes? No, conductas de adolescente caprichosa. Ay, bueno, está bien, deja. Está divina ella. Es una divina. Una divina. Y los yo me la imagino haciendo la danza del agua, está, todo no, no, para cagarnos. Bailó el otro día, Cristina. ¿Bailó? ¿Viste? Como, yo te dije, hace la cruz con el H y todas esas cosas, la señora. ¿Vos decís? Arriba. Arriba de la casita rosada. Persigna, tiene un cantero y ahí se pone a joder con el cantero. Pobrecita, dejémosla ahí tranquila. La señora presidenta de los argentinos, de los... 40 millones. Porque no es joda, ¿eh? Claro, no es joda. Ya entramos dándole con un caño. No me gusta. No, me voy a tocar. No, estamos aliviados. También hay que tocarse con ella. Y yo ya me parece que sí. Porque con era todo lo que esta semana aumentaron los precios, así que estoy un poquito mal. Esa semana pasó tantas cosas. Bueno, no importa. Pero hay algo más importante que eso, es porque, bueno, hay una posibilidad que se abre a partir de ahora para el 27 de octubre, que es que a partir de mañana no empezaré a vivir la mitad de mi vida, sino que a partir de mañana vamos a empezar a soportar a través de los medios de comunicación esos spots que duran nada más que... 3 segundos. Sí, y te tienen que tirar una idea. Exacto. Una idea. ¿Habrán renovado los spots publicitarios o pasarán los mismos? ¿Los van a reciclar? Y yo digo, hay muchos que van a tener que reciclar tanto. Tanto. Desde los candidatos. Porque los que estuvieron ya no están. Desde los candidatos. Porque los que estaban de un lado se transformaron en otra cosa. Lo que pasa es terrible. En agosto es así, vieron que cambiaron los climas, cambió el clima mucho, porque cambiaron de camisetas, todo. A partir de mañana, ¿qué hora empezamos a ver esas publicidades? Y a partir de las 8 de la mañana van a empezar a transmutar ahí en los medios de comunicación. A partir de las 8. Claro, sí. Y campaña. Y vas a ver todos los spots, esos hermosos como... Pero yo pongo el Discovery. A Sergio arremangándose, dicen que soy aburrido. No, no, ese no, era, ese no. Era cosa. Pero yo pongo el Discovery, Rúa, porque no. Para ver animaladas, más vale me informo. Discovery Kid, claro, informo realmente. El Discovery Channel también. Y después tenemos también a otras a otros como de Narváez que nos ha chorreado, ¿se acuerdan? A nuestros oyentes. Esperemos, yo acá te digo, no voy a descansar en paz hasta que no tenga Ferraro, porque no voy a llegar a de Narváez. Podría venir el Colorado. No, Ferraro viene la semana que viene. Vive cerca, ¿no? Ferraro viene la semana que viene, dado que en el día de la fecha, así como mañana empieza la campaña electoral, vamos a empezar con nuestras charlas a los candidatos de la zona, en este caso de Moreno, y en el día de hoy vamos a inaugurar esta sección con la gente del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, que lo integran el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas y la Izquierda Socialista. Así que ahora al señor Grasso le pedimos que nos pase un separador y venimos con nuestro invitado del día de la fecha. Dale, adelante. Gracias, gracias. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Depende. Mediocres. El mundo según los medios. Gracias, gracias. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Seguimos ahora sí. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541867 o a través de nuestro teléfono de línea que es el 4465-1482. Y le damos la bienvenida, como decíamos anteriormente, al señor Daniel Armagno, que es candidato a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores en el partido de Moreno, en la lista que lo lleva como primer concejal. Candidato a primer concejal al señor Rodrigo Amoroso. Hola, Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, inauguramos esta sección con ustedes. Bueno, desde ya muy agradecido por iniciar esto de romper el hielo, digamos. Claro, y dijimos, bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? Conocernos un poco. Hay el Frente de Izquierda de los Trabajadores es la segunda elección que se presenta en este frente, ¿no? O sea, donde estos partidos de izquierda en serio están se unieron para hacer este frente que ya en el 2011 hizo mella, algo histórico, en la elección, a pesar de pasar estas PASO, que esa figura que inventaron en el 2009 Néstor Kirchner para eliminar a gente, claro, que, hacer un filtro, claro, hacer ese filtro ese grande filtro. Y bueno, pero se les resultó adverso, digo, ¿no? Por para ustedes fue en definitiva en un principio aparentemente parecía como era un filtro muy muy, muy jodido, pero la gente los ha apoyado y en esta oportunidad, no tanto en 2011, pero sí en esta oportunidad, se los ve con más posibilidades a llegar a un escaño, a uno, no tan solo uno, sino varios escaños a nivel nacional y también a nivel provincial y, por qué no, a nivel zonal. Primero, haciendo referencia a lo que decías vos con respecto a esto, que intentaron hacer ese filtro en las PASO. Es lo habitual que este gobierno cuando sale con una corajeada después tenga que recular. Claro. Siempre le pasó lo mismo con Salvo del Campo, siempre le pasó lo mismo. Digamos, hubo un gobierno gatopardista que pega el grito para la izquierda pero pone los huevos a la derecha. En realidad sabemos que es así, lo denunciamos en su momento, lo seguimos denunciando porque es una forma antipopular de dejar fuera a cualquier minoría que quiera presentarse y exponer sus condiciones o su programa político, tenga poco o muchos votos, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo denunciamos en su momento, lo seguimos denunciando, igualmente pusimos todo el esfuerzo en superar estas PASO. Nosotros lo hablábamos antes de las primarias de agosto, que nosotros partíamos de un piso a nivel provincial que fue la elección anterior, que teníamos 600.000 votos. En agosto llegamos al 1.000.000 de votos. Claro. Esto habla de una intención de parte de la población, si ya hubiesen sido, digamos, las elecciones de octubre, por llamarla de una forma, en agosto, tendríamos directamente ya dos diputados en Cámara. Y discúlpame, sí. Daniel, que te diga. Y esto de los, porque el programa, si bien nosotros damos el espacio a los políticos para que difundan su proyecto, también estamos, es un programa que se dedica a hablar de los medios de comunicación. Y lo que está muy silenciado es esto, ¿no? Digo, se habla mucho de la baja de Narváez que tuvo en esta aspiración a perpetuarse ahí en esa banca de diputado, pero no se habla de el desarrollo. El desarrollo y cómo el FIT está llegando a tal vez superar a de Narváez, ¿no? Claro. No, porque ya lo siguen poniendo cuarto a de Narváez, siendo que los sondeos ya lo hablan de que... Quinto y cómodo. Claro. Tal cual. En realidad nosotros planteamos lo siguiente. Ustedes que están en los medios saben que los grandes medios nacionales están manejados por monopolios poderosos. Como nuestro programa político, en realidad, es la defensa de la clase trabajadora y no estamos dispuestos a que la crisis del capitalismo mundial, y Argentina no es una isla, está inmersa en esa crisis, la paguen los trabajadores, obviamente se prefiere darle manija al Colorado de Narváez y no darnos la oportunidad de proyectar nuestra propuesta concreta, como bien agradecemos el espacio que te nos dan, podemos desarrollarlo acá. Fíjate que ha sido hasta el momento unas elecciones sin ningún tipo de debate. Cuando quisieron llevar a Carrió y a Pino Solana, terminaron discutiendo frente ellos a cámara. Claro, entonces el debate se genera entre esos amontonamientos de centro-izquierda. Centro-izquierda, Carrió. Bueno, seguimos. No, uno tiene que enfocarlo en algún espacio. Disfrazados de izquierda, pero que en realidad representan directamente los intereses patronales. La centroizquierda siempre es el huevo de la serpiente, digamos, esto es claro en política. No nos podemos olvidar de la Alianza, no nos podemos olvidar de la Rúa, Caballo, Chacho Álvarez, una lista interminable de gente y que... Y mismo de los que están hoy, obviamente, la mayoría que están en el gobierno obviamente hoy, ¿no? Y recién lo decían ustedes antes de darme la palabra, de esto de que han mutado, que cambian, que van, que vienen, que nunca está en claro para dónde disparan. Bueno, en realidad el gobierno actual es más de lo mismo con lo que está sucediendo en las campañas electorales hoy. Uh-huh. Si nosotros podemos analizar todas las listas que acompañan al Frente para la Victoria, son reciclados de viejas políticas que han fracasado y que hoy vienen ellos mismos, que fracasaron en este país, que nos hundieron en un desastre social, político, económico, cultural, ese a decirnos... Ese 2002 que dice Cristina constantemente. Claro. Estaría bueno reciclar una vieja frase de un patilludo que dijo: una vez estábamos al borde del abismo, dimos un paso adelante. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Uh-huh. Es absolutamente lo mismo, con las diferencias de intenciones, de parches sociales que desde hace una década vienen aplicando, que para ellos es una década ganada. Fíjense hasta dónde es la década ganada. Voy a dar un claro ejemplo. Salen ahora a buscar bajar la edad de imputabilidad a los jóvenes, de 14 años. Uh-huh. Es decir, que hace una década atrás tenían 4 años estos chicos. Uh-huh. Exactamente, en 10 años no hicieron absolutamente nada por salvar a todos estos pibes y ahora los quieren gatillar en la cabeza. Uh-huh. Entonces, esa es la década ganada que habla Cristina. Esa es la década ganada que hablan todos los chupamedia, por ser delicadito en el término, de este modelo que en realidad lo que está haciendo es mostrar a la ama de casa todos los días cuando va a la feria, al mercado, al almacén o donde fuere, que ya su salario no le alcanza absolutamente para nada. Si vas al hospital, está vaciado, las salas periféricas casi ni funcionan, el transporte es un desastre, por más que haya casi 50 años que viajamos todos juntitos. Sí, juntitos, sí, muy amontonados. Amontonados. Muy amontonados. Ahora nacionalizan, reestatizan el ferrocarril Sarmiento, después de 52 crímenes en la estación de Once, desastres que, en Castelar. Por ejemplo, el otro día en Radio Continental, el chupamedia número uno de Cristina, o sea, el pago Víctor Hugo Morales, tuvo un cruce con la mamá de Menguini Rey, donde este comunicador social sigue hablando de esta masacre como tragedia. ¿no? Y sí, se está imponiendo realidad... eso también. Y de, hablando de la reestatización de los trenes, también estamos hablando que en esta semana también se habla de la reestatización del tren que va a Córdoba y a Tucumán. Sí. Un tren que parecería que fuera del peor estado, aquel pobre que del 2001, que no superó nada, ¿no? Está... Absolutamente nada. Un tren que debe demorar 24 horas llega a tardar 48. Claro. Tiene la publicidad de que el tren que va a Tucumán es el tren más largo de toda Latinoamérica, que en realidad es cierto, pero también sí, pero también es el más lento. El más lento y con los desastres que implica viajar. Yo he tomado ese tren y he viajado a Tucumán, al pueblo de Los Ralos, Tucumán, que tampoco vas a Los Ralos, vas a San Miguel de Tucumán y de ahí tomate un bondi que andas a ver cuando claro, llegas. Sí. Y la situación es quedarte en medio del desierto de Santiago, sin luz, sin agua, en pleno verano, uh-huh. Con chicos deshidratados sobre los trenes, y no sabes nunca porque nadie te informa nada. Claro. Ni siquiera los obreros que están manejando pueden informar porque no saben ni lo que pasó con la máquina esa, claro, porque se quedó ahí. Y bueno, y ahí te pasás 24 horas comiendo arenilla que vuela, la sal, los yuyos, todo lo que vuela para adentro, porque tenés que abrir las ventanillas sí o sí, no te queda otra, porque no, obviamente no existe aire acondicionado. No, no. Se cierra lo que es la parte de comedores porque no hay alimentos, no porque no quieran vender, sino porque no hay alimentos suficientes para la gente, no existen los termos de agua caliente, no hay agua fría, se apagan las luces, la federal maltratando a la gente constantemente sobre el ferrocarril. Uh-huh. Yo recuerdo cuando era pibe, que hace unos años ya, tengo 50, así que imagínense, uno viajaba al interior y en los coches de turista eran fiesta. Claro. Había guitarras, había lo otro. Bueno, está prohibido subir al ferrocarril con una heladera que lleve alguna bebida dentro. Ah, bueno. Entonces viene la federal caminando a los gritos por los pasillos. Abran paso, camina la federal. Así. Ah, qué bien. Sí, el sí, mejor estilo... Una dictadura, sí, una sí, dictadura. Sí, sí, no, sí, no, sí, no lo disfrazamos. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando más en el aspecto local. Nosotros hemos presentado hace unas jornadas atrás el Día del Maestro. El Día del Maestro, sí, que nos invitaron y no hemos podido concurrir, pero sí estuvieron ahí. El pasado aprovechamos para dar la información a la población. Un proyecto de ordenanza en donde exigimos a la Intendencia y al Consejo Deliberante que se expidan dónde fueron a parar los 18 millones de mangos que recibió este municipio para reconstrucción de las escuelas que hace un año y cinco meses el tornado destruyó. Cualquier persona que quiera escuchar esto de voz del intendente, si me permitís dar una publicidad de una página que se llama Desalambrar, está grabado en vivo cuando él dice: yo ese dinero, como no me alcanza para todo lo que hay que hacer, lo voy a destinar a reciclar un polideportivo, que no dijo cuál, y para eventos en Plaza Buján. No tenemos nada contra los eventos artísticos, no, aclaramos desde ya. Sí. Pero el dinero... Primero estaba destinado para algo. Claro. Y si así todo no estuviese destinado para eso, hay situaciones emergentes que ameritan no tener un espectáculo. Pero solamente es que el Consejo Deliberante está planteando la emergencia educativa. Por eso la provincia envía ese dinero. Claro. Y además de esto, tenemos acá un informe que lo podemos presentar, donde el Consejo Escolar está recibiendo sumas de 400 mil pesos, 330 mil, 400 mil pesos, alrededor de 5 millones de pesos para mejoras edilicias. Uh-huh. No se gasta absolutamente nada, es decir, no tenemos pelos en la lengua, se están afanando todo. Es que el que puede recorrer las escuelas de acá del distrito, van a ver, hablando del tornado, hay escuelas que todavía no tienen los techos puestos. Hay escuelas, por ejemplo, la 30 de acá de Mariló, que no tienen, ayer no tuvieron clases porque no hay agua. Hay una sola canilla para una escuela que supuestamente Cristina Fernández de Kirchner se llena la boca diciendo que han inaugurado varias escuelas, pero no inaugura escuelas edilicias, sino bueno, son primero, ficticias. Primero tendríamos que plantear lo siguiente. Por ejemplo, en nuestro proyecto de ordenanza denunciamos que el tornado destruyó desde cimientos la escuela 16. Uh-huh. Todos los chicos que habitaban en la escuela 16 fueron trasladados a la escuela 80. Es decir, hay una superpoblación en la escuela 80 que tampoco puede funcionar porque las cloacas no funcionan, no tienen agua, no hay calefacción, no hay ventiladores. Bueno, el desastre de siempre. Ese dinero que se recibe, una de las condiciones era para la reconstrucción inmediata de la escuela 16, la media 14, la media 11, la media 8... Todo ese dinero era destinado para eso. Uh-huh. Pero acá tenemos que hablar de una estafa a la sociedad. más allá de la estafa de la educación, hay una estafa a la sociedad, porque por ahí la sociedad desconoce algunas cosas, y es lo siguiente. Cuando una partida de dinero viene destinado para un proyecto determinado, nadie puede cambiarlo. Claro. Viene destinado para eso. Es decir, el señor intendente, con el silencio cómplice de todo el Consejo Deliberante, destinó el dinero para lo que a él se le antojó. Es decir, una malversación de fondos que estamos denunciando abiertamente y que por eso nosotros invitamos a toda la población a participar de una importantísima movilización que se va a llevar adelante el día 30. Queremos ser claros en esto. Si bien hemos presentado un proyecto de ordenanza para intentar abrir las puertas del Consejo y que esto se debata, hemos presentado en todas las bancadas este proyecto de ordenanza y vamos a ir a exigir que se trate sobre tablas, también queremos ser claros que esta movilización la vamos a proyectar en el enfoque de defensa de la educación pública. Es decir, todas las papás, todas las mamás que escuchan, los docentes, los directores de las escuelas, que escuchan esto que estamos diciendo, los invitamos a participar directamente y simplemente con una pancarta que denuncie cuál es el problema que tiene su escuela. En su escuela. Porque de esta manera va a salir a la luz lo que nadie quiere que salga a la luz. Aparece CAMS entregando los otros días algunas compu, algunos de los pibes, ya habla de hace 30 años, acá comencé a ejercer como docente, bla, bla, bla. Y él es cómplice del intendente, candidato de este intendente que se roba 18 millones de pesos que son para la educación. Recordemos que CAMS es el primer candidato a concejal de la lista del Frente para la Victoria por el Distrito de Moreno. Es actual secretario de gobierno del señor Mariano Hues, intendente hace 20 años de aquí. Claro, bueno, ahí podríamos reciclar o retomar el tema de la década ganada. Estas son dos décadas perdidas. Claro. Ya vamos para atrás, ¿eh? Vamos en el tiempo. Sí. Porque si vamos dos décadas para atrás y. Estamos hablando de. Ya estamos hablando de los 90, mirá vos. ¿Cómo llega la cosa, no? Bien, esto es en gran parte lo que van a hacer de ahora en más. Ustedes están peleando ahora por llegar a colocar, si bien convengamos lo siguiente, ya está seguro que hay a nivel nacional, por la provincia de Buenos Aires, Pitrola entra como diputado, estarían peleando en la segunda banca. También a nivel Ciudad de Buenos Aires sabemos que Altamira está entrando también como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, y así también pasa en distintos distritos de distintas provincias del país, donde el FIT ha llegado a salir segunda fuerza, ¿no? Sí, sí, eso sí. Casos históricos. Y bueno, esto está muy silenciado por los medios de comunicación, salvo alguno que otro programa perdido ahí dando vueltas. Pero bueno, la cuestión es que, ¿por qué se hace tan difícil los distritos, los municipios para acceder a las bancas? Porque si uno se pone en correlación, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que se esté peleando por dos bancas a nivel provincial y en los distritos es muy difícil que, se cuesta un poco más, o sea, se nota mucho el tema del corte de boleta también? ¿Qué es? ¿Falta de difusión? ¿El punterismo político? Te entiendo. ¿Qué es lo que pasa Hay una realidad que es la visual general y están las particulares. Uh-huh. Si lo analizamos desde el punto de vista que vos lo ves, sí, tendríamos que decir, che, ¿qué pasa? Que entran los diputados y los compañeros que estamos como candidato a concejal, históricamente, yo sé que hace 20 años que milito, claro. No hace 20 años que soy candidato, pero quiero decir, hace 20 años que peleo dentro del distrito, junto con Rodrigo y muchos compañeros que acompañan esta lista. Sin embargo, nosotros acá sacamos más votos que en esto. Acá, Moreno, lo que es el distrito de Moreno. Nosotros estamos a 9.000 votos y hay 8.000 y algo para Néstor. También tenemos que hablar que cómo se analiza una crisis para ver por qué pasan las cosas que pasan en política. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Salta, tenemos el 17 al 18% de los votos. Uh-huh. En Mendoza estamos por encima de la centroizquierda. Uh-huh. Somos segunda fuerza en muchas provincias. En la Argentina. Las crisis del interior aún no se reflejan del todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene que ver. Pero sin embargo, nosotros tenemos, si fuese hoy, dos concejales en Hurlingham. Uh-huh. Tenemos compañeros que están muy bien ubicados en Merlo. Un distrito muy terrible como Merlo, sí. Que no es otro distrito. Nunca fue más propicio para nosotros. Lo cual, por un lado, obviamente no nos alegra, pero por otro lado nos da el orgullo de decir somos los únicos que quedamos poniéndole el pie al Vasco. Uh-huh. Porque el resto o negoció, o se bajó, o se fue. O está con el Vasco. Con Masita. Claro. Entonces, hay una realidad que depende de la situación, de la crisis, depende de la facilidad, así como ustedes nos permiten un micrófono, en algunos distritos se te da más posibilidades, en otros menos. Uh-huh. Compañeros de Merlo, por ejemplo, han tenido que venir a las radios de Moreno para poder ingresar a Merlo lo que están diciendo, porque claro, Merlo están proscriptos directamente, sí. Todo el tiempo afiches apócrifos, volantes apócrifos en contra del Frente de Izquierda y del Partido Obrero específicamente, que es la fuerza que yo represento dentro del Frente. Ahora, nosotros aquí en el distrito, para el ingreso de un concejal, precisamos duplicar los votos. Fíjense la barbaridad que se está diciendo. Sí. Nosotros estamos intentando en esta campaña, como a nivel nacional también, vamos a una campaña, a una lucha sin cuartel, por duplicar los votos. Es decir, nosotros en octubre queremos 2 millones de votos y asegurar una tercer banca del Frente de Izquierda. Sí. No nos conformamos, pero no por una cuestión ambiciosa de poder, sino porque los trabajadores lo precisamos, porque es la única alternativa real para poder proscribir directamente el impuesto al salario, para terminar con esta desocupación repartiendo el horario de trabajo sin afectar salarios, para luchar por un salario igual al costo de canasta familiar. Por ejemplo, aquí en Moreno nosotros presentamos un programa de gobierno que realmente en muchos medios nos han proscripto, porque es directamente ir a tocar, le voy a ser muy delicado, el bolsillo a los poderosos de Moreno. Claro. Nosotros planteamos acá impuestos confiscatorios a grandes fortunas, y hablamos claro, decimos Nine, decimos La Perlita, decimos Country Club. Todo ese dinero para invertirlo en un plan de obras públicas, controlado directamente por vecinos y trabajadores, donde el Estado lo único que tiene que hacer es poner el salario para los trabajadores, pero queremos un salario igual a costo de canasta familiar. El pase a planta permanente de todos los contratados que tiene el municipio. Que hoy por hoy es... Todo. Es todo. Y los que están de planta, los administrativos de salas, por ejemplo, nos llegan un sueldo de 2.000 pesos. Por eso. Entonces, bajo ese punto de vista, fíjense que estamos hablando de esta estafa de 18 millones de pesos. Lo primero que exigimos es la apertura de los libros y control sobre esas cuentas. Porque el intendente puede decir que estamos en quiebra, pero yo al intendente no le creo absolutamente nada. Y la población tampoco le cree ya. No. Pero entonces queremos los libros sobre la mesa, los libros contables, controlados por los compañeros que ocupemos las bancas, pero también por la población. Que cualquier ciudadano pueda ingresar y tenga el informe concreto de qué dinero está. No que te digan, salieron 10, entraron 2. Tenemos un déficit de 8. No. Esto no es así. Basta de negocios con empresas privadas. Los trabajadores... Yo, por ejemplo, soy integrante de una cooperativa de la Argentina Trabaja. ¿Sí? Estamos desarrollando la misma tarea que el Estado por un salario de 2.000 pesos cuando la presidenta dice que no puede haber salarios inferiores a la canasta familiar. Cuando ella intenta que sobreviva una familia, yo por ejemplo en el caso mío no me pongo víctima, sino para dar un ejemplo, yo tengo 3 hijos y alquilo. Sí, así que. Por consecuencia, imagínense el Estado social que puede tener es la población. Pero más allá de eso, la denuncia que hay que hacer, que nadie hace, es que el Estado saca publicidades por todos los medios diciendo denunciá a tu patronal si te contrata el negro. ¿Sí? Y el Estado este es el gobierno, principal. Este gobierno metió 160.000 puestos de Argentina Trabaja absolutamente en negro. Y nosotros exigimos el pase a planta permanente de los compañeros. Y no tan solo eso. Gente del Estado mismo, que está dentro de lo que es el Estado, tiene más de la mitad de su sueldo en negro también. Mismos inspectores de trabajo están contratados por el Ministerio de Trabajo. Bueno, miren, haciendo un poquito de referencia a esto de terminar con las tareas terciarizadas, por ser delicado, ¿no? Un término que está un poco de moda. El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira fue simplemente por exigir el pase a planta permanente de 3.000 compañeros del Roca que estaban terciarizados. Y hablamos de Mariano Ferreira no porque sea solamente un militante del Partido Obrero, porque el primer titular que sacamos a nuestra prensa fue muy claro, es un crimen contra la clase obrera. Es decir, como no tenés bancas que te puedan representar, como no tenés voces que hablen por vos, como vos hablás en la calle, a vos te fusilo en la calle. Claro. Y lo digo claro, esto es un crimen contra la clase obrera que intenta organizarse. El Partido Obrero, muchos pensaron que ante esta situación el movimiento y el partido y el Frente de Izquierda iba a retroceder. Al contrario. Avanzamos. Los 3.000 compañeros hoy están en planta permanente y seguimos luchando a lo largo y a lo ancho de la Argentina por el pase a planta permanente. Nosotros estamos desembarcando en todos los sindicatos hemos recuperado muchos seccionales del sindicato docente a manos de los trabajadores. Luchamos por esta educación popular, en el carácter de decirlo como que tiene que ser libre, gratuita, para todo el mundo. Y que no se puedan destinar los fondos para la educación para beneficios personales de cualquier señor que gobierne. En este caso se llama Mariano Hues, también se podría llamar Arregui o se podría llamar Fernández, me interesa muy poco el nombre. Sí, sí, sí. El tema es que aquí nadie puede controlar porque está impedido de que uno controle. Hay un sector que plantea, un sector político que plantea la banca ciudadana. Es absolutamente ridículo. Sí. Primero y principal, porque si el ciudadano elige a alguien para que lo represente, es porque se considera que vos estás capacitado. Claro. Ojo, y nosotros creemos en la democracia directa, ¿eh? Sí, pero hasta hoy la gente vota y elige a un candidato. Uh-huh. Bueno, entonces, si alguien elige al frente de izquierda para que lo represente como concejal o diputado, me voy a llevar al ciudadano para que se siente a hacer lo que tendría que hacer yo. Claro. La última es delegar yo mismo la responsabilidad nuevamente en el ciudadano. Claro. Y lo uso para que me vote, me lleno los bolsillos, porque es lo que hacen todos, y que el ciudadano decida después lo que hay que hacer. Claro. En realidad nosotros llegamos a la campaña electoral sabiendo lo que hay que hacer porque estamos en la militancia. Uh-huh. Porque cualquier ciudadano que conozca el Frente Izquierda, el Partido Obrero, sabe que los compañeros que estamos en los barrios, que estamos en los comedores, que estamos con la crisis de la luz, de la limpieza. Hay un petitorio que presentamos hace un mes al municipio. Y acá están. Ordenanza para pedido de máquinas en mejoras del barrio La Ribera. Residuos urbanos, recolección que no se hace. Alumbrado que no se hace. Recolección de residuos del trébol que no se hace. Esto está aquí, tenés el número de presentación y lo demás. Hace un mes. Bueno, el municipio va a tener novedades. Porque, digamos, en un momento pensamos y dijimos, vamos a presentarnos antes de las elecciones el petitorio, justamente para que la población no diga, y el intendente, están ahora porque están en elecciones. Nuestra lucha es constante. Bueno, hace un mes hemos presentado esto. Todos los celulares pertenecientes a los compañeros delegados de barrio, a los compañeros dirigentes del Partido Obrero, del Frente Izquierda, del Moreno, están en manos de todos, de concejales, intendentes, secretarios. Sí. No hemos recibido una sola llamada. El lunes vamos a ir a buscar una respuesta. Pero hay un cuerpo de delegados nada más a pedir una respuesta. Si no está, resolveremos en asamblea qué plan de acción directa vamos a tomar. Porque el barrio La Ribera, en este momento, está invadido por ratas. Hay niños mordidos por ratas. Sí. ¿Sí? La contaminación ambiental de ese barrio es intolerable. No tenemos recolección de residuos. ¿Y saben qué están pidiendo los vecinos? Dos volquetes. No, sí, uno en cada punta de cuadra. No piden otra cosa, porque el trébol ahí no entra porque, como no figuras en catastro, porque según ellos es una sola tomada. Pero igualmente el trébol no pasa por ningún lado. Es una estafa. Aparte del trébol es una estafa que habría que analizar puntualmente el trébol. Seguro. Bueno, Daniel, también para ir cerrando ya, ¿no? Recordarnos la boleta. Es la 506. La 506. Frente a Izquierda y los Trabajadores. Te hago una preguntita. Sí. ¿A cuántos votos necesitas hoy para tener sentado un concejal? Se habla de 16.000 votos. ¿Cuántos tenemos? 8.000. 9.000. Sí, vamos a duplicar. Vamos por esa lucha. Convengamos que el porcentaje es totalmente excesivo con respecto a la cantidad de votantes que hay en Moreno, ¿no? Y siendo que ha aumentado la cantidad de concejales que hay. Sí, se puso una banca más. O sea, está todo... Sí, bueno, está todo pero complicado. A lo mejor llegando con más gente se puede reformar algo. Nosotros, ¿no?, planteamos lo siguiente, nuestra estrategia para este tramo que nos falta, digamos que nosotros decimos esta es la madre de las batallas, en el tiempo electoral, no vamos a dejar de combatir luego de las elecciones. Pero lo decimos muy claro. Aquel compañero que nos votó, que llama al hermano, a la madre y al primo, a votarnos. Que sabe, el que nos votó sabe por qué nos votó. No es que nos votó, en muchos casos por descarte se votó a No. A ver, y hablando de los votos, acá lo hemos denunciado porque el mismo ministro del Interior, Randazzo, dijo, usted puede controlar cómo ha votado su mesa, y acá en la mesa número 40 de la escuela número 10 de Álvarez, el Frente de Izquierda ha recibido al menos un voto, y no figuraba ningún voto. No, pero nosotros, por eso le llamamos a la población. O sea, tenemos que tomar decisiones, ¿no? De decir, controlemos bien. Yo mismo me he comunicado con Néstor Pitrola, diciéndole, comentándole esta situación, dándole el ejemplo, llevándole. Y Néstor lo que ha respondido fue que es una... de ahora en adelante. Claro. Yo digo, si hubiesen recibido más denuncias de esto, y esta es una conciencia que tenemos que tener todos nosotros, porque es nuestro voto el que está ahí en obvio. Juego, digo, se podría hacer algo un poco mayor y denunciar esto, decir, porque no, o sea, no es que te están robando un voto, robaron una mesa ahí. Exacto, a ver. Una mesa entre. Bueno, creo tanto. Que también estaría bueno que desde las fuerzas se hable con la gente cuando se va, vos te sentás, contarle esto que pasa y sí, la sí. manera que tienen de controlar, porque la única manera que esto se solucione es con fiscal. con fiscales y con la fiscalización de nosotros mismos, claro, los hay votantes, una... de hacer docencia, porque la gente en muchos casos, vos lo sabés, yo lo sé, Marisa, vos, pero el grueso de la gente no sabe. Claro, hay una realidad. Nosotros estamos. ¿De qué manera puede controlarlo? Uh-huh. Claro. Nosotros estamos. No sé si es hacer docencia, para nosotros un poquito elevado el término, pero quiero decir, nosotros juntamos a los compañeros que quieren ayudarnos y se hacen votaciones, digamos, ensayos de votaciones, uh-huh. y se explica. Bueno. Esta es la planilla, esto se llena así, esto se llena del otro lado. Llamamos a la población a que defienda su voto, sea nuestro o el de cualquiera, que claro. la defienda. Uh-huh. Obviamente le pedimos que nos vote a nosotros, pero uh-huh. en una mesa, sí. sí. Yo conozco muchos compañeros del campo popular, luchadores, que están en otras listas. Y si ese compañero tuviese la posibilidad de ingreso y por ese voto no entra, para mí sería una traición directa a la lucha popular. Claro. O sea, quiero decir con esto, claro, sí, sí. Todos los compañeros que participaron en estas elecciones no hemos alcanzado a cubrir las mesas. Nosotros tenemos fiscales generales, no tenemos fiscales claro. de mesa. Claro. Entonces llamamos a la población también a que se anote para fiscal, que venga, que dé una eso, mano. Por eso, a eso de lo que iba, digo, ¿dónde puede dirigirse un ciudadano que quiere colaborar? Bueno, mira, nuestro local está ubicado en la calle Buchar 70, que después voy a dar un anuncio también, si me permitís, muy breve. Buchar 70, y ahí estamos todos los días. En diferentes horarios, porque bueno, somos un partido de trabajadores y de acuerdo a los horarios que tenemos en los trabajos podemos estar... Ah, no viven de la política como otros trabajadores no, políticos. No. Nosotros trabajamos y vivimos de los magros salarios de nuestro trabajo. Pero justamente por eso podemos hablar y no deber nada a nadie porque somos absolutamente independientes, uh-huh. económicamente y políticamente. No hay patronal que tenga que decir, che, ustedes alguna vez sí. se bajaron del caballo por esto o por aquello. Quería anunciar, eso, si me lo permitís, dos cuestiones. Sí. El día 28, uh-huh. a partir de las 6 de la tarde, en nuestro local, en Buchar 70, va a estar la presencia de Néstor Pitrola, nuestro candidato uh-huh. a diputado. En una charla abierta a toda la población, más temprano habrá una conferencia de prensa, alrededor de las 16 horas en nuestro local, llamamos a todos los medios a participar, pero también invitamos a toda la población a una charla abierta y queremos que entienda la población que cuando decimos una charla abierta es una charla de debate con la población. Porque nosotros podemos tener la intención de llevar la voz del trabajador, pero queremos conocer a fondo cuál es la intención del trabajador con una banca obrera. Porque nosotros planteamos, sería un tribuno en el Consejo Deliberante de las necesidades populares. Ahora, ¿uno conoce todas las necesidades populares? No, porque no es todo el pueblo. Claro. Entonces, necesitamos que los vecinos se acerquen, necesitamos del compromiso de participación. Y la participación no, como lo dicen los partidos tradicionales de la Argentina, vení, votá y andá a tu casa. No, vení, sumate, fiscalizá, activá, militar para que esto se lleve adelante. Y fundamentalmente queremos invitar a toda la población a participar de esta marcha que vamos a llevar el día 30 adelante. El lunes 30. Por la educación pública. Pura y exclusivamente por eso. Más acá y más allá de que presentamos un proyecto de ordenanza. Que en realidad es terrible decirlo, pero ningún concejal en actividad denunció ni presentó ningún proyecto contra estos 18 millones de pesos que se roba la intendencia, uh-huh. más los 5 millones de pesos que recibe por año el Consejo Escolar. Uh-huh. Lo de la intendencia es a nivel nacional y lo del Consejo Escolar a nivel provincial. Nos roban por todos los frentes. Uh-huh. Nosotros estamos pensando muy seriamente en intervenir el Consejo Deliberante, porque esto no puede continuar de esta manera. Estamos buscando los carriles digamos, que correspondan para hacer, y pedir esta intervención, pero se está planteando una intervención directa sobre el Consejo Deliberante porque son cómplices de este acto delictivo contra nuestra niñez y nuestra adolescencia. Y después quieren bajar la edad de imputabilidad. Y eso es terrible. Nosotros estamos absolutamente en contra de bajar la edad de imputabilidad. Porque acá lo que hay que solucionar es el problema social. Porque si, a ver, se escapan presos de una comisaría porque los milicos reciben una coima de 5 lucas. ¿Sí? Bien. Esa es una estafa. Hay que desarmar esa bonaerense. No da para más. Esto no sirve más. Fuera. El transporte es una basura. No da para más. Hay que sacarlo. Los ferrocarriles asesinan trabajadores en el 11, en Castelar, en donde corresponda, porque están funcionando de la manera que funcionan, pésimamente. Viajamos como ganado. Julio López, 7 años de desaparecido. La movilización que se hizo a Plaza de Mayo. Se nos corta la luz para que no podamos hacer un acto. Tuvimos que conseguir generadores. La casa de gobierno nos cierra las puertas. Esto es lo que le pasa a los compañeros militantes, pero también tiene que entender la población qué es lo que le está pasando a él. O sea, más acá o más allá de que levantes la bandera del Partido Obrero o no, tenés que comprender qué es lo que te está pasando a vos, que vas a comprar las papas con la misma plata que fuiste a hacer y ya no está más. No existe más. Entonces, a esto me refiero. La participación es eso, es el compromiso de todos los ciudadanos de tomar una decisión política. Y obviamente, en octubre, poner un voto al frente izquierda y los trabajadores, porque la izquierda tiene que estar, porque somos necesarios, porque en realidad no queremos estar para beneficio de Daniel Armaño o Rodrigo Amoroso. Tenemos que estar porque tenemos que ser la voz de aquel que no tiene voz. Tal cual. Porque si no, esto no camina más. Ya conocemos esa cueva delictiva que es el Consejo Deliberante y la Intendencia. ¿Qué vamos a seguir esperando? ¿Nos siguen robando? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar. Gracias. Saludos a todos los compañeros de la lista. Y bueno... Saludos a Pitrola. Se hizo una campaña, ¿no? Claro, el sábado que viene vamos a estar entonces ahí. Los esperamos, sinceramente los esperamos. Que venga Pitrola para acá. Estaría buenísimo. Le hice campaña todo el tiempo a Pitrola. Bueno. Nunca vino acá. Señoras y señores. No tenemos nada contra las minorías, ¿eh? Con un separador y venimos con el programa en sí. Gracias, Daniel. ¿Por qué tenés esa flor en la boca entonces? Primavera. Mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo, el vino se hace bueno. Y todo lo que sube va, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Yo hago un chiste que en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente: vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también. Sopa de letra. Y yo le pateo el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Se nota que la querés mucho. No, no la quiero. Deja yo, tija de puta, tranqui. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy 105.9. Así soy yo. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Seguimos en Mediocres. ¿Qué hora es, señor Cebador? 10 de la mañana, 44 minutos. Estamos con 44 minutos para cerrar a las 11 de la mañana. Y 43 tengo yo. 43, bueno. Tenemos 16 o 17. No, 16, porque la 17 es la yeta. No, toquese. Chao, nos vemos. Le decimos a Daniel Armando que se está yendo del estudio de FM Ciudad. Y estamos ahora, entonces, ahora sí vamos a revisar los medios de comunicación. Que fueron noticias esta semana. Que es rápido como... Esperá. Como el día de la primavera. Tomá, ahí está. ¿Qué tenemos? Me llené de papeles este año. Estamos con muchos papeles. Bueno, diga. Vamos Colombini se impuso en Corrientes. Se impuso en Corrientes. Colombi es el... Colombi, Colombini dije. Sí, Colombi es el gobernador actual. Sí, el gobernador actual de la provincia de Corrientes, perteneciente al Partido Radical, y se impuso en estas elecciones el domingo pasado, allá de nuevo, por una diferencia de casi 6 puntos con respecto al candidato del... de Cristina Fernández de Kirchner, que había apostado a su candidato y había llevado toda la parafernalia frente para el victorista, kirchnerista, digamos, ¿no? Bueno, entonces se impuso, bla, bla, bla, bla, y bueno, salió, dice, a pesar de todo, que mira, yo sigo acá adelante y fuerte, decía, y que no le dan plata, bla, bla, bla, la misma de siempre. Ahora, fíjense el dato jugoso que nos gusta a nosotros. ¿Quién estaba como candidato también? ¿Qué? Nito Artaza. ¿Cuánto sacó Nito Artaza? 2,98. Lo votaron los parientes. Y lo votaron todos los Artazas. Pues las Artazas son como los Benítez. Artaza en Corriente hay 2,000. Claro. Por eso son como los Benítez. 11,000. Tal cual. ¿Qué más? Bueno, la entrevista CFK en la TV pública irritó a los radicales. ¿Qué dijo? No, Cristina. Lo que pasa es que Cristina... le hicieron un reportaje a Cristina que por poco le faltaba decir... Qué buena que sos, Cristina. ¿Qué quiere que le pregunte, doña Cristina? Qué eso lindo es un reportaje. Tenés el pelo, che. Sí, claro. ¿Cómo haces para levantar? Está más joven. Claro, sí. Está bueno, más joven. ¿Se te hace más difícil por ser mujer? Claro, todo eso. Y todo eso, en la TV pública. ¿Y lo que pasa si los radicales saltaron como claro, los chervidas? Claro, de chervida, porque, bueno, Cristina empezó a vertir un montón de conceptos hacia para con los radicales, cosas que ella no se acuerda. Porque ustedes, a ver... Pero los radicales... Claro, pero, o sea, a ver, yo quiero que mucha gente que está hoy escuchando este programa sepa que Cristina Fernández de Kirchner se hizo peronista, ¿con quién? ¿Con quién? Con Néstor. ¿Qué porque era? Ella militaba ¿dónde? En La Plata, en la Juventud Radical, en la Franja Morada. Así que a lo mejor son las reminiscencias de cuando era adolescente. Y dice, ay, y viste cuando sos adolescente te quedan cosas feas. Bueno, entonces ahí puso a hablar mal del radicalismo. Entonces, bueno, y los radicales se pusieron como lacs. ¿Qué más? Bueno, Cristina masa, contó que Fidel no envió regalos para su niño. No, le envió. Regalos. Sí. ¿Quién? Fidel. Fidel. Fidel Castro. Castro. El Ajuar le mandó una pañalera, un toallón, una batita, le mandó... pañales. Pañales también le habrán mandado, digo yo, ¿no? Para las cagadas de Néstor Iván. Y le sacó fotos por Twitter. Porque Cristina con ese Twitter está como... Yo conozco a alguien que le regalaron una tablet y anda todo el día con la tablet. Bueno, Cristina es exactamente pero igual. Escúchame. Anda todo el día con el coso. ¿A quién le saca fotos? ¿A Nieto y la sube? ¿Eh? ¿Al nieto? Al nieto, sí. No, le sacó fotos al Juar que le regaló, le mandó. Claro, le mandó que le regale una caja de puros al pibe. Ya. Claro. ¿Para qué le va a regalar pañales? No necesita. Acordate que el nene ese. El nene ese. Lo único que le gusta es el euro. Claro. ¿No? Por sacó eso. Fotitos. Qué lindo, Cristina. No sé. La abuela chocha. Le agarró la chochera. Y dijo, ay, porque el domingo lo fue a ver, dice, está con 4,6 kilos. Claro, dice, es la abuela. Ya sonríe, es ya la abuela. Mira para todos lados. Sí, que, claro, es la con abuela. Con la cuenta que ya ves el nombre de él como para que no sonríe. Claro, esa vez. No sean malos. Bueno, para el... ¿Qué? ¿Eh? Financial Times. Sí. Ah, Financial Times. Cristina actúa como adolescente malhumorada. Teoría de Winnicott. ¿Viste? Parece que porque sí. La estudié. Claro. Sí. Es así. Entonces vos fíjate, la cuestión es que el Financial Times hace un artículo referido a las conductas de nuestra querida presidenta. Y vos dices que parece que es una caprichosa, una adolescente caprichosa. Y bueno, anda con mucho Twitter, se enoja en los actos. ¿Te algo? Se te encula. ¿Querete algo? Debe tener un tatuaje hecho. ¿Vos decís? ¿A dónde? No sé, es un Pegaso o algo por acá atrás. ¿Pero dónde? No. ¿Sí? Está todo al virol. ¿Eh? No, acá. Néstor dice... Acá. Se lo tatuó. ¿O en la entrepierna? La ingle, no, la ingle, la cara de Néstor. ¿De Néstor? Ah, o la del Che. No. Andás a ver. No, la de... ¿Qué más? Se tatuó la... La tortuga de Nemo. Se tatuó. También puede es ser. Igual. Dale. Bueno. Bueno, seguimos con Cristina Fernández de Kirchner. Frenó un libro sobre su hijo Máximo. ¿Será que una vez que se ocupa, que Máximo se, Porque nos podíamos enterar que hacía Máximo. El que escribió Máximo es alguien que escribió sobre Máximo. Sobre Máximo. Ah, ¿entendés? Nada, era leer hojas en blanco. Tanto árbol muerto. Claro. Página 1. Sí. Página 2. Claro, por eso dijo, no, vamos a imprimir esto, está claro. Todo blanco. Claro, sí. Por eso lo habrá sido. Madre. O será porque tiene unos chanchullos feos. No creo. No. Porque quisieron hacer un reportaje a Máximo. ¿Pero y le decían, che, Máximo? ¿Qué? Contestá. Y le decía así con la cabeza. Por eso. Era XB1. Claro. Bueno. Va. Contra los lavacabezas, Cristina. Cristina Fernández de Kirchner celebra en DirecTV. En las villas tienen antenas. Claro, acuérdense. El lunes, cuando escuché, porque siempre estaba cambiando un artículo del hogar en una casa de audio que venden todo trucho. No la casa del audio, sino casa del audio que venden cosas truchas. Bueno, más allá de eso, estaba justo ahí. ¿Lo descubrís? No. Bueno, hace rato, pero bueno, uno reincide. La cuestión es que estaba ahí y estaban todos los televisores prendidos con la señora ahí haciendo un acto. Ajá. Y dice, ¿por qué? Y llegó este gobierno nacional y popular... Que lo único que habla... Se escucha, anda afuera. Se está sonando los mocos y no, se escucha. No es un trueno, ¿eh? No. La gente va a pensar que si vienen los chubascos. Efecto. No, vienen los chubascos. Míralo. Bueno, la cuestión es que Cristina lo que hace es en un acto hablar con respecto de la década ganada, ¿no? Sí. O la decadencia. Pero más allá dice... Y a mí me gusta ver en las villas que están todas con las antenitas de DirecTV... ¿Será porque los cables no entran? Y no, pues se roban el cable. Claro, será porque el cable no... Pero aparte yo creo que DirecTV debe tener un precio... ¿Otro precio? Es abono. ¿Viste que lo vas cargando? ¡Ah, claro! Hacen eso, cargás. Cuando tenés algo de plata, podés poner... Pero 50 pesos. Pero yo lo que digo, Cristina le hizo mucha propaganda a DirecTV. Una compañía que con una sola licencia cubre todo el país. Igual, y se tiene ve para la mierda. Un montón de abonados. No llega a Cablevisión. Bueno, ¿qué quiere que le haga la propaganda a Telered? Bueno, pero a lo que voy es que Cristina habla de DirecTV y se pone contenta por DirecTV. Y yo me acuerdo, ¿no está la TDA? La Televisión Digital Argentina. Ay, es una cagada. ¿Abierta? Sí, pero no es una cagada. Tres canales tiene. Pacapaca. El canal infantil Pacapaca. El canal de encuentros. La TV pública, Tecnópolis y el canal porno, Paja Paja. Digo, no está más. Tiene, ¿no está para más que Argentinísima, tenía Folclorísimo. Tenía uno porno. Y por eso el Paja Paja. Y claro, no, la mirada a Cristina ya es porno. Bueno, pero no habla. Te calienta. Pero... ¿Qué? No te calienta. Claro. Te recalentás. Dos horas de discurso. Te recalentás. Claro. Así que más porro que eso. Ahora lo que voy y digo, entonces, Cristina Fernández de Kirchner, ¿hablas para con una enarbola a una empresa privada extranjera como es DirecTV? Y no habla de la TDA, que es algo que inventó ella. Buah. ¿Qué es ¿Por qué eso? No anda? No sé si sigue andando. Anda, sí, nuestra anda, vecina anda, que anda, tenía anda, una. Anda. No, bueno, ¿qué más? Puso Telered, nuestra vecina. Bueno, porque se, y anda venía con un aparatito contenta y miraba, ¿viste? A ver si se veía algo dentro del aparatito. ¿Qué más? Bueno. Correa se reunió con... ¡Ay, dale! ¿Por qué no me dijiste? Presidente. Ta. Flechas. Bueno. Sí. Y yo decía, Cristina, un mapa conceptual. Bueno, no estás pero acá. Bueno. Correa se reunió con la presidenta y despejó dudas del boicot a Chevron. Claro, porque acuérdense que Chevron es una empresa que fue echada de allá de Ecuador y con mucha bronca, así como acá Cristina se echó a Repsol de YPF. Sí. Bueno, pero parece que no había una comunicación en estos pueblos hermanos que conforman la UNASUR. Y Cristina se cagó en lo que pasó allá en Ecuador y trajo a Chevron acá y le regaló un montón de cosas. Ojo, acuérdense que parecería que Chevron, antes que le arme el quilombo, porque no puede sacar la plata, dice, bueno, está bien, dame algo, a ver, ¿qué me puedes dar por lo que tengo acá? Y tal cosa. Dijo, bueno. Pero bueno, que Ecuador, en la, los medios de comunicación que están. ¿Y ahora qué le va a decir? ¿Y ahora qué le va a decir Cristina al Correa? ¿Qué le va a decir? ¿Qué sé yo qué le va a no decir? No le dijo nada. No le dijo nada. Total, bueno. No importa, tres carajos todas. Bueno, el gobierno analizaría hacer el pago unilateral a Repsol por la apropiación. Claro, la cuestión, acuérdense que lo que decíamos recién, Repsol tenía una parte importante de YPF, no se reestatizó YPF, acuérdense que los capitales argentinos de Eskenazi, ¿quién dice las malas lenguas? Sí. La cuestión es que la Argentina, sí, sin el gobierno, sin tener algún, ¿no?, algún debate, no sabe lo que se llama debate. Bueno, la cuestión es que parecería que lo que haría es hacer un pago unilateral de un de 1.500 millones de dólares a Chevron. Acuérdense, a Repsol. Acuérdense que Repsol está reclamando 10.500 millones. Me parece como que no cierran los números un poquito. Pero qué sé yo. Bueno, y esto lo dijimos ya el año pasado. Y bueno, a La Plata aún no llegó un peso del fondo de Moreno para los inundados. La cuestión es que una denuncia del programa de La Nata, el domingo, habla sobre esta cuestión de que Guillermo Moreno, el 4 de abril, los siguientes días, estuvo recaudando así a punta de... ¿De qué? ¿De pistola? Le dijo a los empresarios, ¡acá quiero la plata! Bueno, se juntaron casi 18 millones de pesos. Ajá. Que esa plata, desde abril, no llegó a la... Te dice, chupala, pero fíjate que está caliente. Claro. Desde el 4 de abril... A la fecha no llegó un peso de esos 18 millones que recaudó Guillermo Moreno. La denuncia estaba radicada, la hizo conocer La Nata el domingo pasado, y en una cámara oculta el recaudador dice, no, la vamos a dar después de las elecciones, porque para que no crean que esto es pura y exclusivamente electoralista. Ahora digo, en abril fueron las inundaciones, ¿no? Qué triste pasar hasta octubre, todo el invierno así. Estaba mostrando cómo hay un montón de gente de clase media y clase pobre que están destrozados después de esa gran inundación que sucedió apenas hace terrible, unos meses terrible, atrás. Terrible. ¿Sabes lo que es haber pasado todo el invierno así? Oh, qué bajo. Aparte no recuperás nada. Y bueno, no. Lo mismo la gente de Rosario, que se les cayó el edificio. No, olvidate. Estén sentados. Uh-huh. Lamentablemente. Bueno, los consumidores maltratados por Moreno celebraron su procesamiento. Claro, porque lo procesaron a Moreno. Porque había cerrado, acuérdense, obligó a no difundir los índices de inflación a las consultoras, a las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Había multado y le prohibió también que difundieran eso, porque era mentira. La justicia lo procesa. ALAC y ALAC, el defensor del pueblo, es ALAC, o ALAC era el intendente de La Plata, hablando de La Plata, ¿no? Sí. Que después pasó por Aerolíneas. Y después también. ¿Y ahora qué onda? Hola. Ahora es ministro de Justicia. Ah. Y el ministro de Justicia se expide por un fallo de un juez que procesa a este hombre. ¿Y es el abogado de él? ¿O es el...? Yo ya no, se me pierden las cosas un poco. Mm. Pero bueno, ALAC dijo que no están a favor de eso. Bueno, ¿qué más? Marco del Pont, Kicillof y Moreno encarnizan una guerra de poderes. Claro, porque ahí dentro de lo que es todo lo económico... Pero vos fíjate, dice Marco del Pont. Marco del Pont, la presidenta del Banco Central. Kicillof, el viceministro. Mariano Moreno, no, Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, el secretario de ¿Y el jefe de todos esos? ¿Quién es? ¿Quién es? Me quiero ir. Darth Vader. Me quiero ir, que no habla nunca. No existe ahí. No. Hay una pelea entre ellos por poder. Ahí con las espadas de Star Wars. Ah, sí. Moreno va con... Todos peleándose. No sabés. Todo. Que son todos Jedi. Todos. Son todos. Jedi. ¿Qué más? Hay una pelea. ¿Quién va a ganar? Ya. Y lo que pasa es que hasta hace un par de semanas atrás, acuérdense que Moreno había amagado a irse, pero Cristina sabe que si se va Moreno, vienen todos los otros atrás. Ah, claro. Y los otros de atrás no son ni mejor ni peor que Moreno, pero se les puede desbandar. La gente también hay que ver una realidad. Moreno tiene un séquito y una fama de que si se va él, a lo mejor se va todo peor a la mierda. No, digo, no es que estemos vanagloriando a Moreno ni mucho menos, no. Pero fíjate cómo están las cosas, que hasta los medios de comunicación... ¿Vos qué querés decir? ¿Que tiene el carácter suficiente para mantenerlos a toda raya? Tal cual. Totalmente. Como va y le dice a los muchachos, quiero la plata para las relaciones. ¿Cómo se llama el actor este que hace las películas, que es el entregador, el ¿cómo se llama? ¿Eh? Que hay una película, que el del tipo este todavía. Que me gusta tanto a mí. El que lleva... Bien, ¿no? No. El actor este, viste, que hace la ¿A qué viene lo de Moreno? No, esta relación con Moreno. Moreno por ese carácter. O sea, ¿te gusta Moreno? El pelado ese, no. Pará, que estoy tratando de hacer una asociación. A ver, Héctor, el tema. Escucha. El pelado este de la película, no. El que es el ¿cómo es el? Que hace las películas del entregador, que siempre lleva a alguien. El transportador. El transportador. El entregador. ¿Viste que tiene? Dije el entregador. Una película porno. ¿Cómo se llama? Vamos a ver cómo pega. El transportador actor. Con Moreno. La verdad no. El carácter. Jason Statham. ¿Viste que siempre el tipo está de traje, todo así, la corbata, todo, y caga patada a todo el mundo, rompe todo, tira todo? A mí me parece que Moreno es así. Con ese carácter. No sé por qué. Después de que tiene la mente atrofiada, soy yo. Claro. No, pero en serio, me lo imagino así. Y que todo el mundo le tiene miedo. Hay que ligar a Jason Statham, un chabón todo fisicudo así. Ay, yo dije carácter nada más. Con así, Moreno. Mal arriado. Ah, no sé si lo puse, pero me parece que te saltaste cuando hablábamos toda la familia presidencial. Florencia. Ah, Florencia, debutó. ¿Cómo? Hijo de puta. ¿El que le entró? No, vale. En una fiesta. ¿En una fiestita debutó? ¿Eh? No. Florencia Kirchner debutó en el Festival de Cine y pidió inclusión social. Está estudiando allá. ¿Por qué no venís acá a estudiar? No, parece, ojo con eso, porque Florencia está volviendo. Futura presidenta. Sí, no, ojo con eso. Y empezó a hablar. Y es más, no sabe lo que pasó ayer. Y esta es la última, esta ya ella está. Sí. ¿Cuántas veces el gatito Coco, acá cuando estuvo Cristina Fernández de Kirchner, acá en la Cruz de Castelar, lo llamó? ¿Te acuerdas que estaban todos en el escenario? ¿Ella y dijo, lo llamó? Ay, no, agarró y dijo, ahí está la hermana de él. Y se lo voy a llamar, voy a decir Néstor a ver si se da vuelta. Y se dio, ¿te acuerdas que dijo? Sí, se dio vuelta. Y se dio vuelta. Ayer Cristina, en un acto, dice, vanagloriándola a su cuñada, le dice. Están parecidos. Ah, no, le dice, escuchá lo que le dice. Alicia, sos Néstor con pollera. No. Para mí que la toquetea. Acuérdese la teoría que teníamos en un momento, sí. Que era que Néstor no se murió, mató a la hermana porque Cristina tenía fantasías sexuales con una mujer. Y qué mejor que la hermana de él. Entonces, claro. Ojo con esto, ¿eh? Está ojo vivo. Con eso. Estará vivo. Y es Alicia. Ahí tenés lo que dijo Lilita, que la muerte de Néstor era todo mentira. De Néstor, claro. No, de Kerner. De carne. Era todo mentira que la había organizado Fuerza Bruta. Claro, ahí está. ¿Ves que todo cierra? Todo cierra. ¿Qué todo cosa? Cierra. Hay ¿qué que cosa? Ver si la hermana dice Kish. No se la escucha hablar mucho. No, ¿eh? Viste que no habla por eso. Se manda al frente. Claro. Donde diga, no, si habla bancana. Claro, donde diga Kish. Bueno, ¿qué más? Se cagó. Bueno. Cristina. No, Kish. Kish. Cristina. No se habla de los muertos. Dale. No está muerto. ¿Qué más? Ay, esperá, que no veo. Se perdió. Ah, ahí está, pará. Moreno. ¿Por qué no me pusiste Moreno y flecha? ¿Te das cuenta? Mirá. No, te lo puedo Moreno se peleó. Acá, para que me aprenda el nombre, Moreno. Moreno se peleó con Giorgi, Timerman y la Cámpora por las misiones comerciales. ¿Eh? Claro, porque Moreno, claro, salió grandote. De la pelea anterior que estaba mencionando, salió grande. se puso ancho. Claro. Empezó, claro, y se peleó por acá. Y ahora se agarró con Débora Georgie. Con Débora Georgie. Pa. Y con Timerman, con el Casillar. Con el Casillar poco diplomático. Es como de transportador. O sea, afloja el nudo de la corbata y empieza, patada, piña, trompada. ¿Qué más? Seguro. Bueno, Mariano Recalde. Es vergonzoso el desconocimiento que mostró la oposición en el Congreso. Claro, porque Mariano Recalde, después de muchos años, apareció en el Congreso a dar explicaciones de lo que pasa con Aerolíneas. Claro, también es vergonzoso, convengamos que lo único que hizo el radicalismo es que le pida disculpas para que... Y no hablaron del fondo. Y no sabía... O sea, buah, convengamos que... ¿Vos estás leyendo bien? Porque está, del otro lado está mejor impreso. Perdón, no, esto es interno. Porque lo imprimí en económico. Del otro lado, claro. Del otro lado le había cambiado el cartucho a la impresora y se ven las letras. Mirá vos. Oh. Pues te veo muy ofuscada. Ay, se ve. Es que no. Claro. Yo la veía que limpiaba el anteojo. Estaba leyendo color gris. Claro. Ah, ahora sí, ahora estoy reagrandada, mirá. Un informe de la UIF. Sí. Complica a Hugo Moyano y a su familia. ¿Qué carajo? Claro, porque la UIF, que es la unidad de fiscalización de investigación fiscal, a cargo de la AFIP también, agarró y le hicieron un informe de las obras social de camioneros y del sindicato de camioneros, que había plata que entraba, y no había que salir, no se veía que salía. Todo entraba, pero nada salía. Nada salía. Entonces, está Pablo, El Hugo. La mujer del Hugo, todos mal con el tema de que parecería que habría malversación de fondos ahí. Pero bueno, qué sé yo. ¿Quién maneja sindicato? ¿En un sindicato? No puede ser. ¿Pero quién maneja la FIP? El patrimonio de Echegaray creció el 81 veces. Más, 10 años. O sea que si ganaba 2.000 pesos, claro. ¿Ahora cuánto tiene? Sí, 2 por 8 es 16. ¿Qué? 160.000 pesos. Pero no ganaba 2.000 no, pesos. No, pero hace el 10. Patrimonio, o sea que si tenía antes, no sé, 50.000 pesos. 50.000 por 81 veces. Claro. Ah. Así que imagínate. Pero todo esto, ¿por qué saltó? ¿Por qué saltó? Porque el año, como no tuvimos programa la semana pasada, no pudimos decir que la hijita de Echegaray cumple 18 años. ¿Qué le hizo una fiestita? ¿Le hizo la fiesta de los 18? No, porque eso es a los 15. ¿Le regaló un autito? Le regaló el autito. Claro, un Audi TT. ¿Eh? Y él... Pero se empieza por un fitito. Pero bueno, ahora con Fiat Uno. Es chiquitito. Es más chiquito que un Fiat Uno. ¿Cómo le explico a Pablo? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? La cuestión... Es que en un reportaje que le hace Slotoviazda en Radio del Plata, al llegar ahí, él dice, bueno, lo que pasa es que a un hijo uno le quiere dar lo mejor. Y tiene razón. Es así, ¿qué le voy a comprar? Un Fiat Uno. Eso es negro. Un Twingo. No. Le compramos un Audi TT. Sí. ¿Por qué no? Le compramos algo que sea fácil de estacionar. Claro. ¿Nada? Bueno. ¿Qué más? Y aparte que le avise todo, si falta aire en las cubiertas, si le falta nada, como que no sabe un carajo. Claro. Le compra un Fiat y te lo funde. Claro. Ese por lo menos, si le va a pasar algo, antes que le pase algo, se para. Se para. Claro. ¿Ves? Claro. Ahí está. Algo que se le pare. Está ahorrando plata. Está ahorrando plata. Está ahorrando plata. Aparte, escúchame, le regala a la hija algo que no se le para. Claro, tal cual. Claro, qué está bien. Qué metafórico. Qué mente perversa. No dije nada yo. Pero está bien. Inútil la piba. ¿Qué te pensaba? Esta que debe saber cargar nafta. No, porque dijiste, le regala algo que no se le para. Claro. No se le para. El clan Granados. Oh. El cuñado del ministro. Uh-huh. Jefe de la barra de ferro. Epa. Sí. El ministro de inseguridad. De ahora. Es el... No, ¿tiene esas buenísimo, sí. Pero bueno, pero una anécdota. Bueno, pero vos tenés culpa de las cosas que puede hacer tu cuñado o tu cuñada. No. Entonces, no. Pero mira, después ¿qué tiene que ver? Claro, no tiene que ver. Te cayó. Claro. Mira, la familia no se elige. Mira, pero pobre, mira. Ahora abre un bingo. Sí. ¿Eh? A ver, ¿viste? Un bingo. Granado. Sí, dice, socio de Cristóbal López, gracias a Scioli. ¿Te das cuenta? ¿Viste? ¿Por qué envidian a la gente que progresa? ¿Te das ¿qué cuenta? Cosa? Ahora, ¿por qué abre un bingo? Si abrió una quiniela, decían que era clandestina. Y ahora abre un bingo, que va a decir que es una porquería. No sé, ¿qué tienen las maquinitas con trampa? No creo. Eso es lo de Cristóbal. Bueno, hablemos de gente de porquería, más porquería. En Clarín. Sí. Gana poder el sobrino Mañeto. Yo te dije que se muere Mañeto. Sí. Yo te dije que se muere Mañeto y le va a dar la posta al sobrino. Al sobrino. Al sobrino. Dice que hace siete años atrás, cuando él tuvo una crisis, como, y acuérdense que Mañeto tiene la papa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste? Cuando hace 7 años atrás. ¿La bolsa con papa? Tiene una bolsa de otra cosa. Yo te varias dije que bolsas. Lo vi muy hecho. La que pasa es que cayó muy grave y ¿a quién puso? Al sobrino. Y se ve que desde aquella época, esta parte, es como el señor Burns cuando lo agarró a Bart, le puso el saquito, todo, lo está encorvando y todo. ¿Sí? Entonces se agarró y le dice, seguimos adelante. ¿Cuándo viene la operación para que Lo encierran en una pieza, le pasa un plato de polenta, un poco de agua, ¿me entendés? Y después postre, latigazo y así. Sale con toda la bronca. Entonces sale con toda la bronca. ¿Cuántos años tiene? Y debe tener unos 20, unos casi 30 y pico. ¡Ah! Solterón y virgen. ¿Sabes cuánto todo tiene? Todo tiene, ¿no? Virgen. ¿Y a qué edad arrancó Magneto? ¿A qué edad arrancó Magneto? ¿Arrancó de pendejo? Sí, de chico. Se la tocaba a Ernestina, digo yo. Ahora, se la cacheteaba. ¿Podrá ser que... ¿Será cuestión que le podremos hacer gancho con la... No, con la hija de Ernestina, con la gorda. O con Felipe, el hijo. Ojo, ¿eh? ¿Se engancha con Florencio? ¡No! Mirá, no sé. Los Capuleto y los Montesco, ¿eh? No sé. Guarda. No sé hasta dónde Capuleto y Montesco. Bueno. ¿Qué más? Bueno, la Suprema Corte bonaerense condenó al padre Julio Grassi. El otro día, el lunes, pasamos por Felices con los Niños. Sí. Felices los niños, no, bueno, con los niños. Listo, bueno. Y justo feliz. Le digo a mi mujer, le digo, acá es el feliz, ¿cómo? ¿Con los niños? No. Él se ponía feliz. Bueno. Y acá enfrente vive Gracia. Claro. Y al otro día le dan el... Va preso, va a ir preso. Bueno, dijeron que todavía no, porque hay que cumplimentar otras cosas. Pero ahora, la puta madre, te robas un... Te roban un celular, te agarran y te meten en cana. Y este hijo de su madre que vos... Igual. Ahora, ¿cómo el gobierno... Encima va a ir en cana y lo van a meter en sus con... medios, en sus medios que maneja el gobierno, habló poco y nada de esto. Y es más, ha llevado a Raúl Portal por todos y cada uno de esos medios. Ay, Raúl Portal es insoportable. Ahora, digo, ¿y cómo también está desde el otro lado? O sea, TN se puso ancho, ¿no? Porque acuérdense que fue por una denuncia que hacía Telenoche Investigada a través de Miriam Lewin. Que Miriam Lewin es su caso aparte, porque trabaja en Radio Nacional y en TN. Está bien, está buenísimo. No, es su caso de una periodista. Periodista donde trabaja en los dos... En los dos extremos de la cuerda, ¿no? Pero... Está bien. ¡Pegame! No, le dan el... Bueno, pero ¿cuántas veces te dice? ¿Qué le dan? El prospecto de lo que tiene. El prospecto. Supuestamente. Si es periodista, no le tiene que decir nadie lo que tiene que decir. No. Bueno, la cuestión es que todavía va a seguir todo esto dando vueltas y dice que va a ir preso, pero falta todavía, dijo el fiscal. Si el fiscal. Ojo con eso, porque fíjense que hubo en la Cámara ¿Qué de Casación. Francisco lo lleva para justo estaba hablando por eso. Porque estaban hablando Francisco así. No, pará, no dijo. Pará, lo que estaban hablando es que el presidente del tribunal de Casación que dio la prisión, dictó el procesamiento y ratificó lo que había ido hace un par de semanas. A misa. No. Wow, una misa más, la gran misa. A charlar con Francesco. Y dijo, ¿qué hacemos, don Francesco? ¿Le bajamos el pulgar? ¿Le estás bajando el pulgar, Francesco? Y sí, viene bajando el pulgar. ¿Qué más? Está bien. Bueno, saludaron Gomía. Sí. De la Rúa y Menem se saludaron con un abrazo. ¿Pero vos te acordás que cuando asumió de la Rúa dijo, va a estar preso? ¡Qué asco! Bueno, la cuestión es que ¿dónde se cruzaron? Vos me decís, ¿se cruzaron en el café? En tribunal. Claro, si estaba yendo y viniendo. Él, Carlos, porque fue sobreseído de las cuentas que le habían descubierto en Suiza. porque ya pasó. Porque ya está. Ya te dieron interés. Ya está. Y el otro, porque están ahora, recién ahora, después de cuánto, por las coimas en el Senado. Che, boludo, qué buenos contadores que tienen estos pibes. La verdad, abogados también. Hay que sacarle gorra. ¿Pero a los qué quieres? ¿Cómo la divides? Ahora lo vas a meter en Caramenen con ese olor a biblioteca pública que tiene, que está lo, tan lo viejo. Van a poner una domiciliaria. Y el otro. El otro. Pero a mí que se confundió. Lo meten en Cana del Árbol, le dicen, por esa puerta salí, se equivoca y vuelve a entrar. O sea, no. Déjalo, ya tiene la cruz. A lo mejor de la Rúa no lo reconoce. ¿Viste? Se dio. No se dio cuenta. Pensó que era el diariero. El portero del edificio. Se pensó que era algún votante que lo venía felicitando. Claro, no. ¿Qué más? Y esta es la última. Esta ya está, porque hoy también es el Día del Estudiante. Sí. Scilioni. Aseguró, ¿no?, que hay crisis en la educación desde 1810. No había escuelas. Pero en 1810. Yo todavía no sé si fue antes o después. Pues en 1810, hasta mayo. No había escuelas. Sí, había, pero venía ¿cuándo? La maestra y le enseñaba al chico bien o a la nena bien, nada más, pero no había escuelas. Bueno, pero ves, te das cuenta que venía desde antes la maestra. Te das cuenta que es vieja la crisis de la educación y le venía a echar todo la esto referencia, déjate joder. Todo esto es referencia de las tomas que están en la capital, que los medios de comunicación al principio no sabían muy bien si eran del Frente para la Victoria. Claro, lo que pasa es que los que están tomando las escuelas de capital no son ni del Frente para la Victoria ni macristas. ¿Por qué? Porque están haciendo, dice, que están en connivencia el macrismo y el Frente para la Victoria, el gobierno nacional, porque quieren reformular la currícula de las escuelas secundarias y ellos, como bien tienen que hacer, es defender las escuelas y la educación. Y la cuestión es que los que están al mando de esto son la gente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Por detrás el brazo político es ese. Y bueno, la gente, o sea, el gobierno también tiene que decir algo. Y bueno, nada mejor que decir, esto viene de antes. Y no pero tan si solo, fueron un porque, poquito claro, a la porque mierda. Ya no, porque ya no alcanza con decir, lo venimos heredando del gobierno anterior. Porque no. El gobierno anterior eran ellos. Ya. Echamos 2001, la culpa. En 2001 ya quedó como dentro de tres. Queda un poco de la culpa de Saavedra. Tal cual. Señoras y señores, es el Día del Estudiante. A todos los que están en las tomas y nos están escuchando, le dedicamos un temazo. Un temazo, una cosa no que... No me digas que tema. Programaste el Estudiante. No te puedo creer. No, y no tenemos otra cosa, así que el Estudiante. Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Soy yo. hartísimo. Recontra. Harto. Harta. Harta. Harto. Harto. Harto. Harta. Harto. Harto. Harta. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Estamos hartos. Estamos hartos de Mongoreto Flores. Hartos. Hartos. De Mongoreto Flores. ¿Cómo le va, Elsa? Hola, Elsa. ¿Cómo está? La vemos. Está. Ay, me tuve que ponerle. Lo que pasa es que se vino con una solera floreada. Ay, se vino con la chancleta floreada. Pero con una corona de flor. Parezco Gilda. Claro, pero no, no se diga, no. Mirá no. Que me voy a empezar a tocar. No, vos sabés que... ¡Qué bonita que está! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! Gracias, qué bonita, Dani, que gracias. Está. Traje rosas para todos y todas. ¡Ay, qué ¿Qué linda. Tal, Elsa? Qué ¿Cómo linda andás, Héctor Hugo? Acá estamos, Elsa, acá estamos. Está linda, pero está un poquito... ¡Ay, es mucho frío! Tengo miedo de refrescar. Mirá, decí que me puse la... Te quiero. Ay, qué loco. ¿Sabe que el Héctor anda con el moco flojo? Ay, se me resfrió. Elsa, ya que usted es una persona con años vividos, por supuesto, ¿no? ¿Ese es algún caso remedio? Que le pusiste, le a remedios caseros. ¿Algún remedio para la gripe? No. Algo que le hubiese dado su mamá, no, la abuela. No, nosotros no. Unas cataplasmas, no sé, una leche caliente con vino y miel, no sé. Esas cosas de campo. Sí, si vapore con cebolla. No, ¿ves? Vos comer cuatro dientes de ajo en ayuna. Mata todo lo que tiene alrededor y a los bichos. No sé. Ay, no sabe no. Nada. Cura Plus. ¿Cura? Usted estaba siempre buscando con un cura remedio cuesta. Casero para la gripe, pero me salió para las hemorroides. ¡Ah! A ver, tírame uno, a ver. ¿Para las hemorroides? Sí, a ver, contame. Espera. Que está que tiene que cargar. ¿Cómo le va? ¿Qué le va? ¿Cómo anda? Mirá, para las hemorroides. Pero, chico, ¿qué es eso? ¿Puta parió? ¿A dónde? Pero peor te hace. Terapias frías. ¡Ay, por favor! Mirá. ¿Pero para tenés? Reducir la hinchazón y la inflamación. ¿Hemorroidal? Sí. ¿Mansal? Aplicó una bolsa de hielo en el área anal, cada día. Mirá. Ay, pero ese... con una entonces, bolsa ¿qué? De ¿me hielo? Tengo que ir al laburo con una bolsa de hielo, por ejemplo. Claro. Claro. Con rolito. ¿Pero por qué ponen una jiputa parió? Porque te queda así el sudor que te dije. Claro. No es que si te comes el puta parió, no, después te tenés que ir a la bolsa de hielo. No, yo no quiero para el resfrío. ¿Qué le pasa, Benedicto? Ahí está enamorada. Se queda. Viene con todo el amor. ¿Sí? ¿Quién me dice? Acuérdese de Rachel. Ah, claro. Raquel. ¿Te acordás de Raquel? Raquel. Doña Raquel. ¿Cómo anduvo? No sabés lo que me costó convencerla de nuevo. Ajá. Porque se fue muy ofendida. Sí. Pero sí. Es una vieja. ¿Pero por qué? Pero Benedicto, Benedicto se trajo una sotana con flores. Está todo lleno de flores el estudio. ¿Qué? ¿Flor ¿Qué de dijo? Qué? ¿Dijo qué? Ay, se viste ese coquito. La verdad, ¿dónde está Coco? ¿Qué pasa con Coco? ¿Qué pasó con Coco? Está viniendo. Perdón, a mí me pareció que estaba vendiendo flores en la ruta. Claro. ¿Sabes sí, anda con los cuatro en la garrita? Sí, acá entre los autos, pero se hizo sí. Que no me conoció. No, porque yo... tiene miedo que le manguees, dijo. ¿Qué es manguear? No sé qué será. ¿Qué anda vendiendo flores en la ruta? ¿Estamos sí, tan mal? Estamos en el horno. No, lo que pasa es que él dice, bueno, tanta gente que anda apurando. Pero no va a venir. Llámalo, Benedicto, anda, llámalo, mandar un mensaje. Bueno, con... Ponele onda, Benedicto, ponele onda. Pelotudo. No le pone onda. ¿Eh? No le digas. No, pero sí. Lo que pasa es que lo de él es celestial. Ah. A ver, poneme la música celestial, así le llega. ¡Ay! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, no! ¡Mirá! ¡Es un milagro! Gracias. Es un milagro. Pero bajó con un paracaídas. Y mira, ay, pará, mira, nos tira pétalos de flor. ¿Qué pasó? ¿No vendiste nada, Coco? Vamos, puto. Coco. Coco. Buena gente. gente. Buenas, ¿eh? ¿Cómo le va? ¡Feliz primavera, Coco! ¡Feliz primavera a todos y a todas! ¡A los 40 millones de arranques en Argentina! ¿Qué haces, Coquito? Para, para. ¿Eh? Para. Coco, para. ¿Dónde tenés una flor? Pues, nada. Es un zarpado. Flor hasta en el culo. Sí, es lo que tiene. Un clavel rojo en el... ¿Cómo? No. Hablando de hemorroides. Por eso lo estoy escuchando. Sí. ¿Qué tenías el Walkman puesto? No. La gente en los coches está escuchando la radio. Entonces, yo no me perdía ni un momento. Estamos en el semáforo y paran, ¿no? Y vos escuchás. ¿Qué estabas haciendo en el semáforo? Vendiendo flores. Qué bajo que caíste. 55 pesos el ramo. ¿El ramo? El ramo. ¿Cuánto peso barato? Sí. La fresia. ¿De fresia? Ah, fresia. Bueno, ¿y las rosas? No. La rosa estamos hablando de... Pero este clavel se lo afanaste a alguien, porque... No, pará. No te me refregues, Coco. Mirá, se me refriega. Levanta la cola. Todavía tengo el clavel acá, ¿no? No. Este, ahora sí te puedo asegurar que los claveles tienen olor a culo. Sí, no, hablando de olores. Ay. Siento un olor... ¿A qué? ¿A qué? Entré y ya vi un olor. ¿A qué, Elsa? Olor a zurdo. ¿Vos decís? ¿Azordaje? No, nada, Elsa. Te paré una sensación, Elsa. ¿Cómo, no? ¿Cómo es el olor a zurdo, Elsa? Ay. ¿A qué huele el zurdo? Una mezcla de cebollita. Pero vieja, pasada. Un olor a... A culo. Bueno. Elsa, por favor, no va a venir mal. A ver, ¿qué es usted, mademoiselle? ¿Qué me puso? Yo te dije poner el tema. Ay, que me parece una tertilia. ¿Sabes qué quiero, compañeros? Chequendengue, chequendengue. Tengo una gana de cantar eso, no lo tenés. Ah. Sí, dónale. Compa, La vida es igual. Ah, la vida es igual. Ah, mira vos. Bueno. Mira. Bueno, ¿por qué se olora? No, es una sensación. Nada más, nada más. Estuvieron los del FIT. Yo lo tengo que decir. Frente de izquierda y de los trabajadores. Ah, los de Pitrola. Aguante, Pitrola. Sí. Y la Lora. ¿Cuánto pagó? ¿Eh? ¿Le pagó a Coco para venir acá? Estuvimos tratando. Depende. Y lo que pasa es que son pobres. Che, boludo. Ah, no, si no nos paga, no hacemos más. Pero no vote un carajo a Pitrola. Negro. Sí, no, negro. Vamos. Si no nos paga, no. Vamos a hacer más. Por eso la semana que viene, la semana que viene ya arreglé con Ferraro. Viene Ferraro. ¿Con Ferraro? Sí. Claro, con el que vendiste, la publicidad nuestra. Me vino porque tengo. ¿Qué poner? ¿Qué poner? Se me pelaron las llantas de la. ¿Se pelaron? No sabía. Porque salgo arando con la Hammer. Salgo arando. Entonces. Ahora, con una Hammer y salir a vender fresias a la ruta. Pero por eso te estoy diciendo. Entonces me traen las cuatro llantas juntas. Coco cubre todo el abanico de posibilidades. Claro, todo, sí. No deja nada librado al azar, Coco. Bueno. O sea, todo le encuentra una beta, Coco. ¿De qué estamos hartos? Esta semana estamos hartos de... ¿Qué hago? ¿De quién? ¿Te nombro todo? No, ahí dice al lado. No, ¿de qué estamos hartos, Marisa? Uno se marta haciendo... Le cambió el cartucho a la impresora. Estamos hartos de más. ¡Masa! ¡Qué lindo que está! ¡Ay, Dios! Masa acá, masa allá, masa por acá. Te quieren meter masa, te quieren dar masa por todos lados. Masa por todos lados. Te digo, lo va a lograr, ¿eh? Ojo con lo que voten, muchachos, porque no van a dar masa, en serio. ¿Querés que te diga una cosa? La cantidad de gente que yo nunca hubiese... Ahora el Loli, te mangue. ¿Está masista? ¿Sabes cómo le dicen? Última. ¿Qué tipo? Qué tonto. Qué estúpido, Coco, la verdad. Bueno, hagan algo ustedes. A ver. La gente está esperando que yo hable. Bueno, se comieron casi media hora hablando de cómo está el municipio de Moreno, que le importa tres carajos a nadie. ¿Eh? Y yo vengo a levantar el rating. Me voy, ¿eh? Coco, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Me quedo solo ese corillo? ¿Qué, tiene algún problema ese? Que vos vivís en el partido de San Miguel, nene, por eso no te importa un carajo. Por eso, primero, porque vos vivís con la vieja esa facha allá cerca de los cuarteles. Acá vamos a sacar, nos sacamos las caretas. Sí, la verdad que sí. Primero te sonan los mocos antes de hablar conmigo. Bueno, para que me suene. Para, vino el pibe corneta. Bueno, estamos hartos de masa. De ¡ay, masa, por favor! Mirá cómo se le llena de verde el coso. Yo decía masa, no sé si... Fíjate. Dije masa, no moco. Otra que fue la Carilina. Hoy salíamos de casa y me dice, mamá, traeme un rollo de cocina. Pero le dije, te prohíbo que el tose. El Elite. Yo pensaba que decía Elite y no trajo los cuatro rollos. No, terrible. No, la verdad que... Y no, y agradecer que no trajo papel higiénico, viste que papel higiénico más... Yo quiero hacer una grave denuncia. ¡Ay, conté! Dale, que hablando de papel higiénico, dos rollos de papel higiénico por día se fueron el otro día de mi casa. Bueno. ¿Se fue rodando? No. Se fueron a la mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien estaba flojito? No, hay una nena de las mías. ¡Ay, ya me imagino! Ay, pero ¿por qué ves las propagandas de Scott? ¿Viste que tiene desperdicia papel? ¿Qué? ¿Lo desenrosca para ver si viene un perrito adentro? No puede ser. No sé, se lo come, no sé qué hace. Y sí, son así. Del bata para el baño. Pero es un tema para tratarlo en terapia. Claro. No, es un tema para tratarlo en la radio. Dejate joder. Bueno, todas las nenas hacen lo mismo. Hay que entrar al baño y explicarle que el papel se enrosca, son tres vueltas de papel. Mirá, y con eso alcanza. ¿Querés que te cuente lo que pasa a mí en casa? Yo tengo problemas con las pincitas de pilar. Los invisibles. Tenemos que contar esas intimidades. Industriales de esas porquerías se compran en casa. ¿Y no sé dónde van a parar? Porque vos me decís, el papel higiénico tiene un fin. Sí. El invisible. ¿Por qué desaparece? Porque es invisible. Mira vos, qué inteligente que son, Yo lo que voy a... Estábamos hablando con Paquito el otro día. Y yo decía, Néstor tenía que hacer un buen negocio. Sí. Estuvimos hablando de que... Vos lo que podrías hacer, Néstor, ahora que traes a colación lo del papel higiénico, ¿no? Vos podrías hacer una buena inversión. ¿En qué? En P&G, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque, fíjate, el día de mañana tiene tres mujeres ahí. Sí. La cantidad de toallitas que olvídate. Me parece que es escatológico esto. Ya estamos. Saltamos de masa a esto. No, y bueno. El Héctor el otro día entró en crisis. ¿Por qué? Porque dice que no encuentra nunca el pelapapa. Dice, ¿puede ser que el pelapapas nunca esté en el mismo lugar? En mi cuchillo, casa siempre... Hay dos cosas que en mi casa que no la puede llegar a encontrar hasta abajo de la cama. Una es el pelapapa y el otro es el salero. El salero vive instalado en cualquier lugar de la casa. Un día de esto voy a ir al baño, voy a hacer así, en vez de desodorante voy a echar sal. Porque nunca está en el lugar donde está. ¿Qué desodorante usas que te echas así? No, maicena se tira. ¿Qué tenías? ¿Usás a rolón? Sí, uso a rolón. A bolilla. ¿Podemos hablar de masa que se va al programa? ¿No usás ese que era en barra? No. Ay, qué pegó. Porque viste que el odoró no te deja el chivo negro. Te deja negro. Y el boliano te deja pegajoso. ¡Pegajoso! Ay, parece que tienen... Polyana. ¿Y se acuerdan de antes, cuando el poliana en barra era como medio cristalizado? ¡Claro! Y te ardía. ¡Claro! Te lo ponías y te ardía un montón. Vos te depilabas con maquinita. Sí, quedaba 15 minutos aletiendo así. ¡Ay, qué ardor! ¿Qué era eso? Yo empecé... Por eso mucha gente dejó de ser y en los colectivos eso. Ay, ya empezamos con los olores primaverales, por favor. Ay, por favor. Sí. Por eso yo viajo en la Hammer. Estamos hartos de masa. Masa anduvo por todos lados. No te voy a comprar, Coco. Mira, Coco se vino con el balde, con la flor y me está haciendo me hace la oferta. ¿Tres qué? No. Andá, te dije, haceme el aguante un rato. No, no lo puedo dejar solo. Acá en la esquina, en el semáforo. En la esquina también, Benedicto. No. Sí, pero... No. Ponerlo ahí en la esquina que abra un cachito la zona. Dios mío. ¿Qué va? Bueno, estamos hartos de masa. ¿Qué pasó con punto masa? Negrito que tengo acá anotado. El kirchnerismo propuso concretar un debate entre Insaurralde y Massa. No quiso Massa. Me hago pochoclos y lo veo. Para ver nada. ¿Por qué? Porque dice, Sergio Massa debatiría. ¿Eh? Bueno, Sergio Massa. Le dijeron que no abra la boca, sino debatiría solo, sí, se hace en todos los distritos del país. Claro, ¿por qué nada más que la provincia de Buenos Aires? ¿Qué? ¿Te imaginas juntos de la mano con Deisa Rolde? Bueno, dale, vamos a pelear un poco acá. Hablando de Deisa Rolde, ¿Qué? Yo no quiero ser malo, pero me sale a veces, ¿no? Hace días que venía andando por Moreno, por algunos lugares, que decía Martín. Martín. Y recién hoy, hoy, sábado, caí que era por Insaurral. ¿No decía chiquitito Insaurral? No, Martín. Claro. No les alcanzó. Claro, lo que estaba tratando de instalar un motor inigable. No, tampoco. Ay, Dios. Tampoco. Es que Insaurralde no es él, es no. Este. Ahora yo digo, ¿no? El rojo y el blanco, ¿no era un color de los radicales? Hasta eso se apropiaron. ¿En serio? Claro, pues, tan falto de, fuera de joda, tan falto para de mí el rojo y blanco, el rojo y negro. Pero vos fíjate. Es la etiqueta de la Rosamonte. Si realmente se apropiaron de eso. Qué pérdida de identidad que tuvo el Partido Radical. No, pero vos date cuenta. Pero te juro, sinceramente, yo pensé Martín y pensé a buscar algún candidato Martín del radicalismo. ¿Qué pero pensás, digo, Martín si Raffo usted? No. Bueno, ¿qué más pasó? El arco político salió a cuestionar la negativa de Sergio Massa a debatir. Claro, porque dice que va, si, como va ganando, no quiere debatir, a ver si pierde más votos todavía. Bueno, ¿qué más? Bueno, Massa engancha lo que venga, aseguró su suegro. Galmarini, entre eso su hija, porque de manera Margarini enganchó lo que venga. Claro, el que salió a darle un abrazo de oso grande esta semana, hablando de los abrazos de oso, fue Dualde, que apareció de nuevo entre las tinieblas y dijo que es amigo de Insaurral. Sergio Massa tomó distancia de Aldo Rico. Claro, conmigo no habló. No, conmigo no habló. No. Pusilánime. Dualde reveló su relación futbolera con Insaurralde. Soy amigo de todos. ¿Eh? Y todas. Ay, me da miedo que ande Dualde dando. Pero estamos muy insoportables como eso. No nos soportamos más. Por favor, que decí se vaya. Decí que es lindo. ¿Quién? Massa. Ah, sí, es lo mismo. Es lindo. Massa no es coso. ¿Quién? Para mí que Massa. Es lindo. No, para mí Massa es el de Soñando por Cantar. Pero no es feo. Ah, tenés razón. Pero Elsa, ¿no es lindo tipo Massa? Sí, es lindo. No, para mí lindo no? Tipo, aparte que se lindo tipo se desvinculó de Aldo, vos te das cuenta. Pero yo no importa lo político, es lindo. Aldo sí. ¿Aldo le gusta? Aldo sí, bueno, la pelada. Esa pelada alfa que tiene. Bueno, es el claro. Es el macho alfa. Bueno, sabés. ¿Qué le provoca Aldo, Elsa? ¿Anda con bastón Aldo Rico, che? Cosquilleando de Elsa. Tiene, Elsa. La patita. Elsa, me interesa. Cosquilleando. Ay, las mariposas en la panza de la primavera. Tengo pajaritas en el aire. La idea. Bueno. Basta. No lo soportamos más. No, así que bueno, ¿le vamos a dedicar un tema? No sé si... ¿O no se lo vamos a dedicar un carajo? No, venimos con internacional. No dedicamos nada. Vamos a internacional. No nos importa. No nos importa más en realidad. Sí. Este programa cada vez internacional. La música. ¿Otra? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Vamos. Ahí está, ya está. Tenemos pajaritos en la idea. Noticias internacionales de la semana. Con la presentación. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué querés? Estamos al aire. ¿Qué querés, papá? Bueno. Listo. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Seguimos. Noticias internacionales de esta semana. ¿Estás contento? Te querés ir a Rusia. Mirá, me mostraste el boleto. Ah, mirá, otro más. ¿Tanto? ¿Por qué tanto viaje a Rusia? Bueno, lo vamos a ¿qué investigar. Más? Bueno, ¿qué más? No. ¿Qué pasó? Bueno, Maduro se cayó de su bicicleta en un acto partidario. Claro. Iban haciendo una bicicleteada y se cae Maduro. Y él dijo... Y lo aprovechó, como es Maduro, ¿no? Ah, y dijo, no, siempre no me, dolió, no me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto. O sea, hablás pelado. No, no sabés lo que. Claro. Vos no sabés lo que pasó. Que no conseguí el audio porque ya era muy tarde anoche. Sí. ¡Ay, mira vos, qué te habrás estado haciendo! ¿Otra vez con otra los cosa. Penes estuvo? No, estuvo con hablando con respecto a que empiezan las clases ahora el T-Nunes en Venezuela. Ajá. Y dijo: vamos a repartir 35 millones de libros y libras. Asuntará. Ay, ¿serán libras esterlinas? Serán libras esterlinas. Para ellos y ellas. Claro, libros para ellos, claro. Libras para ellas. Claro. Qué pelota. Viste, se contagia. Yo te dije, están haciendo un puente. La boludez. Están haciendo un puente entre Argentina y Venezuela. Están haciendo un puente. Bueno. Bueno, Servini de Cubría pide detener a 4 españoles por crímenes en el franquismo. Claro, al mejor estilo Garzón, que juzgaba a dictadores argentinos desde España, sí. Servini de Cubría, que la verdad la jueza Badubudía, en lugar de tener que encargarse de cosas de acá, que está bien que se encargue de crímenes de esa humanidad en España, pero acá hace la vida gorda en otras cosas, pero bueno, más allá de eso, se ocupa de cosas del franquismo. Está bien que sean juzgados, etcétera, etcétera, pero bueno. Dejáselo a los españoles. Sí, dejáselo a los españoles. O a Baltasar Garzón, por ejemplo. Claro, pero encima lo acusan de represor y torturador. Le hicieron un scratch, porque ahora pero es argentino, viste que está acá en la Argentina. ¿Qué dicen las malas lenguas? Sí, pero ¿sabés qué dicen? ¿Qué? Él estaba revoloteando, arrastrándole a la Cristina. No, se habló un poquito, habló un poquito medio... ¡Ay, mis saludos grandes, por favor! Un beso grande a María Bergoglio, que estuvo enfermita. Enfermita, muy enferma. Y bueno, tenemos que darle un buen responso. ¿Responso? No. Mirá, Dani, vení. Mirá la foto esta, mirá. No. ¿Qué es eso? No mire esa, por favor. ¿Qué? ¿De dónde le sacaron? A ver. ¡Ah! ¡No! Escuela de petitorios en Rusia. Mira, abren una escuela para practicar sexo oral. Son unos degenerados. No. Dice que si la practicas mal. No, mirá los huevitos. Dice que si practicas mal el sexo oral te suena una chicharra. ¿Por qué la cabeza tan roja? ¿Dónde es eso? ¡Te quiero! No. Mirá. Eso es imposible por tener. Por una módica suma de $100, una psicóloga. Mira, y Claudia laburando como un animal. Te das cuenta. Y esto, y acá ponía cuatro. Mirá. Y yo encima decía, vamos, arriba, abajo. No llenábamos de plata. ¿Viste? Mirá, una psicóloga y sexóloga rusa da un curso intensivo de 3 horas y media con 50 técnicas para mejorar el sexo oral. ¿50 horas? Sí. 50 técnicas. ¡Ah! 3 horas y media, dale. ¿Cómo te queda? 3 horas y media, 50. Ay, chicas, no se puede. Sin agua encima. Se te traba la carretilla. Mira, el arte te dan el diploma después y lo colgás en la pieza. Egresa de la escuela del arte del sexo oral. Mira, ¿algún voluntario para ayudar a los exámenes? Acá primero. Vamos. ¿A dónde hay que anotarse? Bueno, con razón me venías a mostrar. Y yo digo, ¿por qué se van a Rusia? ¿Se van a ir a Rusia? ¿Sí? No. La verdad no se puede creer. No puedo entender esto. Sí, se puede creer. Estos rusos son así. Bueno, se ve. Pero esto ya siempre. Para mí, viste que lo compraron para mí los hindúes. ¿Viste que hacen cosas con esto? Bueno, así que claro, el examen final lo tiene que dar con uno de verdad. Acá lo tiene. Mírenme. Lo podemos matar a Benedicto. Vos sabés que. Pero Benedicto de Atrex. Me llamaron para que sea jefe de cátedra. ¿Para tomar los finales? Orales. ¿Cómo los finales? Claro, los orales. Finales orales. Y los finales son orales. Pero los finales en la universidad son orales. ¡Ay, sí, lo entendí! ¡Ay, qué guaranga! ¡Guaranga como es! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¡Guaranga! ¡No! Quiero ¿qué estás público, poniendo arriba de la mesa? Mira eso lo que te puso adelante. No. ¿Benedicto qué hace? Benedicto. Quiere que practique. Mira, la punta tiene que cuidar el pasaje a Rusia. Escucha, mira. ¿Qué dijo Coco? Te quiero. Bueno, vamos a la última noticia. No, después de esto, ya, no, ¿cómo remas? Vamos a nombrar a quién. Coro de Ángeles, por favor. Ahí va, espera. Espera que pone, porque cada vez que lo nombramos. Ah, tenemos una biblioteca tan extensa que cuesta encontrar. ¿Qué está tocando, Elsa? Mire, parece goma, ¿eh? Elsa, ¿qué toque, Elsa? Es jodido, Rendi. No toques porque si se llega a despertar eso, Elsa. Sí, a ver, estira, Elsa. A ver. Cachiporras en la nuca queda de knockout. Una noticia, la a última ver. Vamos a dar. Después de esto es irremable. Bueno. El Papa pide compasión para los gays y las mujeres que abortan. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, pero se lo está retorciendo! ¡Pobre Benedito! ¡Mirá! ¡Para, aflojar! ¡Lo está poniendo morado el hombre! ¡Pobre! ¡Hasta indignada! ¡Le cortó la circulación! ¡Ay! ¡No se puede! ¡Ay, qué asco lo que estoy agarrando! ¡Pero lo sigue agarrando! ¡No me di cuenta! ¡No, error! ¿Cómo va a decir eso? Ay, ¡yo que le estuve cebando a la hermana! ¿Quién le estuvo cebando? Le estuve llevando a la hermana, cariño, amor, comprensión, en la clínica. ¡Pero suéltelo, Benedito! ¡Suéltelo! En la clínica modelo de vos. ¡Ay, me da pena, Benedito! ¿Dónde estuvo internada esa infeliz? Y yo ahí llevándole cariño y viene este. Y me dice que hay que tener compasión con los gays. Con los abortadoras. ¿Eh? Eso. ¿Cómo puede ser? Se desmayó Benedicto. Che, pará, levántelo. De Elsa, ¿le diste con...? Mirá cómo se le puso. Coco. No, Coco. Pero no, perdonen, pero es impresionante. Hágale bien. Coco, si la nave para que ¡no! ¡Basta! Coco, deja eso. Coco. Despertate. Hágale viento, pobre tío. ¿Qué está pasando la desmayó. Se desmayó por la indignación. Pero, pero no, se lo estrangulaste todo. No, vos sabés que, es más, no, habló también y dijo que Francisco dijo que los bebés que se abortan no se pueden descartar. ¿Eh? Yo no entendí esa frase. No, yo tampoco. Los bebés que se abortan no se pueden descartar. ¿Y qué hay que hacer? Claro, o sea, hay que dejarlos que nazcan para descartarlos después. ¿Será? Dice, no sé, la palabra descartar, aborto, y enganchadita la palabra descartar queda medio... Claro, pero por eso digo, los bebés que se abortan no se pueden descartar. O sea, que nazcan, así se pueden descartar, digo yo, analizando. ¿Habrá dicho que después, no hay que tirarlos a la basura, bueno, que hay que darle santa sepultura? Bueno, después, no, y ¿qué habrá querido decir? Que todos los bebés que no nacen tienen la cara de Cristo. De Cristo. No. Y ahí entiendo. Y ahí entiendo la correlación. Ahora yo lo entiendo. A ver, Coco. Yo muchas veces yo... Dígame, Coco. Claro. Cuando vos decís, si se abortan, es porque hubo un acto, digámoslo con todas las palabras, cuando sexual. Lo que pasa es que cuando haces el bebé, ¿qué decís? Cuando haces el bebé, ¿qué decís? ¡Ay, le viste Dios! Y le viste la cara a Dios. Y le viste la cara a Dios, ¿te das cuenta? Es religioso todo. ¿Vos te das cuenta? Claro. ¿Cómo todo tiene que ver con todo? ¿No sabés que yo estoy indignadísima todavía? Pero no se lo vuelvas a agarrar a mí. Sí, porque no puede ser que yo estuve con esa mujer. ¿Sabés cómo le tenía que esconder los puchos? ¿Los puchos? Porque fuma, que es un escuerzo. Le gusta la pitada. Ahí se levantó otra vez. Ahí está. No, no, recordemos que Benedicto le estuvo cepillando la hermana de Gorgio. Ah, de ahí me dijo que tuvo una cosa muy grande. Terminemos con esta estupidez. ¿Qué le podemos dedicar a todos? Una novedad. Pluma gay. Para los... La verdad, tuviste. Sí, la verdad, estás. De esto, le tuviste full, ¿eh? Esto que lo armaste 5 minutos de venir. Vale, la verdad, ratita. Pluma gay. Nunca. Mira, mira. Ese es ridículo. Fiesta. ¿Sabés cuándo armó la lista? Acá, por eso vino media hora. Dijo, Dani, ¿qué tenés ahí para poner? Algo de putos. ¿Qué ponemos? Algo de putos. Pluma gay. Algo para el estudiante, el estudiante. ¿Eh? ¿Aló? ¡Ay! ¿Salud? ¿Llevo un haiduk? ucciderò, iubira me, meste, fericira. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi, mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, desalojaron y clausuraron un hotel de alojamiento. Parejas acabaron a puerta. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy 105.9. Así soy yo. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y diversión. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin perder jamás la risa y el calor. Antes que se me olvide, ya que la semana pasada estuvieron de fiesta y no invitaron, porque hay que decirlo. Bueno, esa era una fiesta de cumpleaños, no sabíamos que... No, está bien, está bien. Uno... Fue la que faltó. No, yo también. Yo lo que pasa es que tengo que agradecer a A ver. Hola. Tengo que agradecer mucho a la gente que por mi natalicio estuvo ahí, pendiente. Saludándome. Estuvimos de joda. ¿Eh? La semana pasada estuvimos de joda. Ay, pero está llorando. ¿Por qué no pediste que no estuviera a mi cumpleaños? Yo golpeé la puerta y no me abriste, Elsa. No me digas que uno se y no me debe haber abierto. Yo fui todo, lo toqué timbre, que ya me llamé el celular y obviamente no contestaste. No, porque se me perdió el cargador. Yo fui, golpeé la puerta, golpeé las manos, salió un mastín napolitano, un rodual, un ovejero. ¿Usted salió? Y un salchiche. ¿No salió Juan José? El más bravo, el salchiche. El que salía mucho era Juan José. ¿Quién es Juan José? Un morochito, no, no, yo lo puse en las fotos. ¿Quién era? Era el novio de Esther. Una chica, una compañera. ¿Amiga? Sí, ah. Que tiene un novio mucho más joven, ¿eh? Después salieron dos pibes, dos hombres de unos 40 años, con ropa de granjero, una cosa muy extraña. Sí, vos las conocí. Y con Emilio y Rafael. Sí. No los conocí. Sí. No los conocí, cuando yo pregunté por Elsa, me dijeron, ¡ay, no! Y me mandaron, me dijeron que no. No. ¿Y uno salió con una escopeta, con una paja de escoba en la boca? No, siempre salen armados por las dudas, como sale granadito. No, pero me hablaban como un granjero. No, ¿un granjero? No, el cumpleaños de mamá no es acá, dijeron así. Yo me fui. No, porque ellos saben disimular. Con la escopeta salieron. Yo imagínate, veo un loco con una escopeta. Yo me llevé la torta a casa, todo. Ay, ¿con torta? Sí, te hice la torta. Un cheesecake. ¿Con la foto mía? Claro. Claro. ¿Cómo se usa? Y decí la verdad, Néstor. Vos escaneaste la foto de esa para la torta. Yo hice todo el armado. Sí, hiciste el armado. Mediocres. Hicimos desea, todo. Hicimos con la cara de Elsa nada más, en la torta. Y bueno, me la perdón. Perdón, porque ahora me siento mal. Y sí, sentiste mal. Sí, siéntase mal. ¿Sabés lo que fue comer torta de cumpleaños sola muy toda la triste, semana? Muy triste. Bueno. Muy triste, está triste. Bueno, listo. Bueno. Vamos a hablar del Gran Circo, que tenemos que cerrar esto. Ay, si no, nos vamos a las 5 de la tarde. ¿Vos bueno, me lo dijiste el Gran Circo de esta semana. A ver. Hayan muerto. A la astróloga Lili Julios y a su hermano. Tranquila, Elsa. Vos sabés que no se lo pudo... Ella no se lo pronosticó, ¿eh? ¿No se lo pronosticó? No, vos sabés que no se lo... Las astras ya le dijeron. Ya le dijeron. Y vos viste que la tuvimos a Raquel. Y le apareció a Raquel. Cuando la escuché la primera vez por teléfono, le dije, Lili. Suyos. Se mató. No, el hermanito. ¿El hermano la mató primero? Le metió un corchado. Claro. ¿Cómo fue? ¿El hermano la mató a ella y después se mató él? Porque yo mucho tiempo estuve en Canal 7. Sí. No, estuve con Ramón. Ramón Andino, en realidad 81, 82, 83, 84, 85, 87. Estuve con Ramón. Y Lili Yuyos. ¿Yuyos? Yuyos. Estaba con él. Y vos sabés que yo era secretaria. ¿Ah, sí? De Lili. Ay, le decía a Lili, pronuncia un poco mejor, nena. Porque ella hablaba la gente para la no mierda. Te entiende. Le di clases a ella y a Nadia. ¿Qué Nadia? Nadia. La del pronóstico de Canal 7. Esa. Me dice cómo están de las clases, porque la verdad... No, pero no sabes cómo le va. Clases de oralidad. Clases de Ferreira también. Clases de oralidad. Claro. Ahí Ana Más Ferreira también la tuvo de alumno. No, Ana Más no. Por algo tenían ese acento ruso. No. Por las clases de oralidad. Porque yo sí es algo que tengo. Es que yo hago selección de los públicos que te enseño. Y a una... No le pensaba enseñar nunca. A las negras no le enseñan. No lo dije yo, Pero ya me Dios me la tenga la gloria. Va, la gloria no, los astros. Que la tengan Scorpio. Claro. ¿No? Scorpio, Sagitario. ¿Qué te reímos, Luna? Señora, de qué pasa. Vos sabés que dicen, dicen que primero le, andá, el hermano. Ella tuvo una CB. Y no, pues, no, pues eso va a tarde. Y el hermano tampoco la soportaba, parece. ¿Ah, y sí? Tenía una relación simbiótica. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Me confunden. Se está sonando los mocos, déjenlo tranquilo. Ya, dale. Un solo de mocos. Vamos. ¡Ay, ese no fui yo, eh! ¡No! Un solo de pedo también. ¡Qué horror! No, no. ¡Este es no, psicológico! Es ¡un asco! ¿Para qué mierda vino? Le dije, no vengas. Vas a estar tosiendo, vas a estar tirándote pedo, sonándote los mocos. ¡Mirá! La pica. Escucha. ¡Ay, ay! ¡Escupilo! ¡No te lo tragues! ¡No te lo tragues que te hace mal! Pero... ¡qué asquerosidad! Fíjate, se ríe. Tose y se caga. ¡San Blas! ¡San Blas! No, es una... Dale la pelela. Escupí. ¡La escupidera! ¡La escupidera! ¡La escupidera! Bueno. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se puede empañar algo tan bello como la muerte de Lili Zulio? Digo... bello en el sentido del homenaje. ¡No me malinterpreten! ¡Ahí escupió! ¡Ahí escupió! ¡Se agujerió la olla! ¡Se le agujerió la olla! ¡Con semejante! ¡Claro, largó un garga! Bueno, ¿estás bien, Héctor? Bueno. ¿Mejor? Un poco mejor. Yo así no pienso salir a la calle. Mirá. ¡Mirá, lo escupió arriba de Coquito! ¡Mirá, Coquito está verde! ¡No te limpies en el Benedicto! Una tiene los pelos todos pegoteados. No, ahí va. Así va. No se puede, así no se puede. No, así basta, no se soporta. Héctor, ¿cómo? Si vos te sentís mal la semana que viene, no vengas. No vengas, nene. No, la semana que viene. Quédate en casa con. No, no vengo. Después guardando de una vergüenza ropa. Me están haciendo. Guardando ropa, guardando cama, nene. Guardando cama. Bueno, más? Luna Park ahora es de la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo está agarrando? ¿Cómo está agarrando, Benedicto? ¿Qué es eso? ¿Qué dijo Coco? ¿Qué dijo? Otra que Frank Sinatra. Dice que ahora va de... Sí. De ahora en más yo voy a ser la voz oficial de Luna Park. Oh. Y Benedicto lo va... Otra que Tito Lecture. Ah, mira vos. Claro, ¿qué porque Tito Lecture... Ayúdalo. No, Tito Lecture que dice que andaba con la madrastra. ¿De quién? Ernestina Lecture. Pepe Lecture, sí, era el que hizo el teatro, el estadio Luna Park en los 45. Mira, escucha. Cante, Benedicto. I'm crossing you. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, dice que no se acuerda. Ya. ¿Cómo que no se acuerda? No, pues ya tiene Alzheimer. Como Frank Sinatra. Bueno, dice que Pepe Lecture... Frank Sinatra fue pareja de Palito Ortega, ¿no? ¿Vos sabés que sí, dicen? Sí, ¿no? Andaban... ¿Otra vez? ¿De nuevo? Bueno, escuchá, dice que Pepe Lecture compra... Pepe Lecture era un inmigrante que era cocinero y compra en Luna Park, no sé cómo. Pero bueno, y estaba casado con una mujer que era 30, que era mucho más joven que ella, que él, que se llamaba Ernestina Lecture, una de las mujeres más poderosas del país llegó a ser en su momento. Ajá. Ernestina queda viuda a los 32 años. Se ve que el nombre Ernestina está asignado. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, sí. La cuestión. Ernestina es que, Pais. Bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que se. Pero Ernestina tiene problemas de bulimia. Tito. Bueno, bulimia. Entonces Tito Lecture. Tito le empieza a entrar a la mamá. A la madrastra. Ah. Y no tuvo herederos Tito Lecture. Entonces todo queda para. Claro, para la iglesia. Claro. Bueno. Vos. Karina Jelinek se presenta en tribunales por la causa de Fariña. Claro, porque Karina Jelinek dijo... Se las pasa ahora. No, lo que pasa? Pues no. Se está divorciando también. Se divorcia y ahora quiere poner un coso para que... La... ¿Qué es coso? Bueno, un recurso, algo. No le toque las plata de ella. Claro. Y no claro. Sabe que cuando ya están casados todo es de todo. No. Sí, lo que era es, dinero. No. Era dinero, era propiedades. Entonces no lo puede la plata reconocer. De ella. Lo que ella tiene. No, porque tiene ella dijo que soltera, lo tenía. No. No, dijo que todo lo que ganó después se lo dio a él para que se lo administrara. Y no, bueno, pero lo hizo. Él hizo unas inversiones. Claro. Bueno. Él hizo unas inversiones, muchachos. Así que está dando vueltas. Ay, bueno, no, ahí tengo que aprovechar este momento para agradecerle a Dani la planta que me regaló por la primavera. Gracias, Dani, hermosa la palmerita. A todos nos regaló una. Una palmerita. A mí me dio hermosa. Una charla. Me regaló dos. ¿Qué? No, no, una planta verde. Verde, me dijo, este es el macho, esta es la hembra, las flores. Me estuvo explicando algo, me dijo, después te lo anoto. Claro. La verdad, hermosas. Lindo. Yo no se las pongo en la vereda. Para armar uno bueno, dijo, decía al pie. Claro, al pie. La verdad este es que para no... armar uno bueno, decía. Yo no sé. No sé qué se... Tenelas adentro, ponele... Me dijo, ¿sabes qué? Me luz artificial. Dijo, luz artificial, si la puedes meter en el placar mejor. No, no entiendo, una planta en el placar, pero bueno. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Hermosas las plantitas. Vamos a estar volados. Sí. Bueno, se separó Fito Páez de la Mengolini. La Mengolini que desde que nació está esperando estar con Fito Páez, que tiene como 70 años ya Fito Páez. ¿Qué es pasó? Del 63. Es del 63, Pito Páez. ¿Pito Páez? Claro, nació en el 63. ¿Qué? ¿Es más chico que yo? ¿Eh? ¿Es más chico que yo? Del 63. Ay, bueno, entonces tiene 50. 50. 50. No es difícil, Leo. Nació en el 63. Yo nací en el 72. Al 13. Sí, pero lo... Al 13. ¿Qué te parece? Al 13. ¿No tenés autoridad después de los gargajos que estuviste largando? 50 años. ¿Querés que te den la clase 50, de matemática? Claro. Enseñale, Néstor. Elsa, ¿y la Mengolini cuántos años tiene? 30 y pico. No sé, ni idea, pero está bien hecha mierda. Y de bueno, ¿cómo está Fito Páez? Es así, ¿eh? Vos te pones con... ¡Ay, un feliz cumple a Gladys! No, pero por adelantado, no. No. Pero para mañana, no. Pero si lo pasa, Dani lo pasa mañana. Programa. Bueno, por eso. Feliz supuestamente cumple. Hoy es el cumpleaños, lo grabamos a esto, supuestamente hoy domingo... es el cumpleaños de Gladys. Así que pero hoy no es domingo. Pero se lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Hoy, domingo 22 de septiembre, es el cumpleaños. Cumpleaños de Gladys Villalba. Feliz cumpleaños, Gladys. Feliz cumple, Gladys. Pero hoy es domingo 22 de septiembre. No, es sábado primero. Cállese, Elsa. Primero, no. Elsa, basta. Bueno, basta de pero ¿sabes por qué se separó? Porque dice que la Mengolini está harta de que Fito esté dando vuelta, tenga tanta buena relación con su ex. Y no tan solo eso, porque dice que anda, adivina con quién. ¿Con quién? Con la hija de Moria. ¡Ay, con la drogona! ¡Con la hija de Moria! ¡Nah, nah! Vos sabés que yo lo escuché. Yo lo había escuchado cuando fui a Punta del Este. ¿Cómo salta arriba de la silla? ¿Qué le pasa? No, porque me entusiasmo. Te pintaron pajaritos en el culo. Bueno, ¿y...? Bueno, ¿y qué? No, se anda con la piba esa, olvidate, es más no feo. No sé. Nah. Linda. Bueno, basta de Doman y Eve. Ay, no, ya me tienen... Esto, ¿sabés qué? Es como Adrián Aguirre y el... y el marido. Y Ricardo García. Y Ricardo García. Es una cosa tan ridícula. ¿Qué pasa ahora? Se puso en paños menores, Eve. ¿Quién? ¿Dónde? Sí, hizo una etapa en hombres. No, déjate joder. Ay, por favor, es un desastre. La tapa hombres, Evelyn, no sé, en hombres. Poné ahí en el televisor. Poné. Ahí voy. Evelyn. ¿Cómo que? A ver, ponme una producción de fotos, Evelyn. ¿Vio Elsa que se fue a escribir en la tele? Sí, está buenísimo. Sí, bien. ¿Eh? Así que bueno, se hizo una pregunta. Estaba triste. Está triste Doman porque parece que él tiene novia ya y ella todavía... Sí, pero nada, se está comiendo un caramelito, Doman. Eso está buena como está sola. Sí, está más buena que comer pollo con la mano. Claro. ¿El apellido de ella cómo es? Von Brocke. No, pero Doman y Evelyn te aparece, está por todos lados. Ay, no, ¿sabés qué? La ex de Doman pone. No, no está... No, y pasa que no sé. Y está rejuvenecida, todo, porque ese. Y claro, te separás y te pones linda. Es más fea que pisar mierda de calzo. Grande. Esta no es Evelyn. Bueno, esa es Evelyn. Esa es Lorena Roja. Pero nada que ver, nada. Bueno, fíjate. ¡En rating cero! En rating cero estaba la producción. ¡Rating! ¡Ratinger! No. Bueno, no importa. La cuestión es que estaba ahí Evelyn, estamos muy pesada esta Evelyn y este Doman ya no es más. Doman, Real, Y del Moro. No, y el otro que le gusta a Marisa. ¿Cómo se llama el periodista? Feynman. Ese, Feynman. Ay, Feynman, qué lindo. Dice que son los sex symbols de la Argentina. No, no, no podés. No podés, no podés. Así que bueno. Von Broke le contestó. Oh, pero no está en la foto. Ah, igual, no nos interesa. No importa. Mucho. Ah, pero para Revista Hombre se sacó. Sí, sacó en paños menores. Y bueno, paños el menores. Embarazo. ¿De quién? De la semana. Del año. ¡Ay, no me digas! ¡No me digas que está embarazada! ¿En serio? Está bombeada, sí, está bombeada. ¿Está embarazada Guillermina? Sí, está bombeada. ¿De quién? De Minelli, de ese. ¿De Minelli? De Minelli. ¿De Liza Minelli? Cada vez está escribiendo peor. Y ojo, y esto no es por la tinta. Una sola la tiene que... Pero para ahí es de Liza Minelli. Lo peor de todo, sí. Pero entre nosotras, lo peor de todo. ¡Está embarazada! Y ella no. Mete la gamba 400 veces por problema. No, no importa. Bueno, es la impunidad está mal de la cabeza. Así que escúchame. Sí. ¿Viste que ese Tinelli anda donde? ¿Pero qué tiene como 12 hijos ya. No, sí, no, Tinelli tiene a la Candelaria y a Micaela del primer matrimonio, a Juanita y a Juanito. Francisco. Juanito. De la Laura. De Laura. ¿Qué lástima? ¿Laura se llama? No, Laura no. Le había dicho. Imagínate la mesa. De la Ruga. Paula Robles. Y ahora con Guillermina. ¡Qué ganas de tener! Sí. Pero esa es una hijaputez de la. ¿Y ella? Esa es una hijaputez de Guillermina. Porque, ¿qué pasa? El Ortega. Está caliente como una pipa, le va a sacar todo y esta mina, como para no quedarse sin nada, le enchufó un hijo a Tinelli. Pero vos fijate cuando se hablan todos, ¿no? Tinelli tiene 5, 4. Y ella con el otro tiene 4. 4. Son 9. 9. Imagínate para comprar regalos. 9. No tiene problema. Igual, no tiene problema. 9 y ellos 11. Y si vienen, viste que son novios de las nenas. Las nenas tienen novios ya. Uno de los novios. ¿De quién? De las nenas, de Tinelli. Él también se había comido la Yanina de... ¿Cómo comido, Elsa? Sí, se había comido a la Maradona. ¿Claro? ¿Quién se comió a la Maradona? Uno de los novios. ¿Uno qué es? No debe sé ser... si el de Mica o el de Cante. Claro. Se comió a la... Pero más a la feita de la Maradona. Va, ninguna de la Dolita. Pero bueno. La más fea. ¿Ah, sí? La más feita, la Yanina. ¿A la Yanina? Claro. Bueno. La Yanina es la que está casada con el Kun. No, estaba casada. Estaba aquí, ¿ahora se lo comió? No sé. Y pero eso antes de estar con el Kun. Bueno, la vida no empieza con el Kun. Qué bueno que está el Kun. Desde que está con Karina. ¿Qué Karina? Con la Olga. La Gelinek. Con Karina, la cantante. Mentiroso. Corazón mentiroso. Ahí está como a él le gusta. Está leer. Es que a él le gustaba. Es lo mismo que a mí. Que me encanta Diango. Que a mí me calienta Diango. Yo me caso con mi amiga. ¡Yango! Y yo me pongo como loca. ¡Yango! Y a él le gustaba mucho, cariño. Corazón mentiroso. No me digas que escucha. Hay una radio en Moreno. Espectacular. Que se llama CMK Radio. ¿Cuál es? ¿La 100? La 102.9, que es del municipio de Moreno. Ser Magento Negro. ¿CMK? CMK. ¿Y qué pasa? ¿Complejo Monumental Kirchnerista será? Yo estoy como o le loca. Compramos a Moria, le compramos a comprar Mariano Kirchnerista. Puede ser. No, yo vengo escuchando que no en otra radio. Bueno. Listo. Bueno. Vos señoras escuchás Borderix. Bueno, seguimos con. Bueno, la verdad que nos importa tres carajos todo esto. Entonces vamos a cantar. Primavera. Porque nosotros somos distintos. Somos distintos. Pero bailemos a gogo. Dale. Dice el gol. Dale. Bueno, haciendo. Patea el rock. Dale, Benedicta del Castillo. Que le. Haciendo homenaje a mi nueva profesión de florista, tengo unos quimpollos para ofrecer. En estas nuevas vacaciones. Te voy a contar algo. Me llegó un mensaje. ¿Qué? Cambiamos la canción. Vamos a cantar el baile del pimpollao. Yo entendí Pimpollao, que era tipo el Tao Tao. Algo de eso. Y le digo, Micaela, buscame el tema del Pimpollao. Me dice, Mati, no existe. No, yo pensé que era algo. No era Pimpollao, era el baile de Pimpollao. Pimpollao. Y yo pensé que era Pimpollao. Y yo imaginé. Bueno. Bueno. ¿Qué voy a sentar? Un estreno. ¡Ah! Siempre fuimos compañeros. Chequen, dengue, chequen. ¡Ay, dedicado a todos los compañeritos! Los estudiantes. Y estudiantas. Y estudiantas. ¡Qué lindo! Mirá. ¡Donald! ¿Viste? ¡Ay, qué chico! ¡Opa! ¡Las chicas del Roja! Compañeros, chequen, dengue, chequen, dengue. Compañeros, son los huevos. Chequen, dengue, chequen, dengue. Nah, esos no son estudiantes. Bueno, pero nosotros sí. No vamos a cantar eso. No, porque tenemos la música, estreno, diría Johnny Allen. Un estreno tremendo y que nos mucho más profundo. Que nos remite a ¿cuántos años atrás? 10. ¿Quién no ha bailado este tema en un casamiento? Yo lo, he bailado en boliche. En boliche. ¿En usted ha ido a boliche? ¿Eh? Y en bolas también. ¿Quién no lo ha bailado a la salida de un velorio? ¿Eh? ¿Qué no? ¡No me hables! ¡Ay, no, no! ¡No me hables de Lilita! ¿Lilita Carrión? No, es suyo. Suyos. ¿Quién no ha bailado este tema en un bautismo, quizás? Hace poco, hablaste un poco. Hace poco, ¿qué? Daniel Grasso. ¿Qué hizo? Hizo un chiste con la Lilita suyos. ¿Qué dijo? Dijo suyos, no nuestros. Acuérdense. Acuérdense. Sí, es cierto. Vos la mataste. Ay, la mató, Daniel Grasso. Daniel Grasso fue quien gatilló el arma que se llevó la vida de nuestra. Recién se me vino la cabeza mía. Vos fíjate lo que es. Dios me la tenga en Scorpio. Bueno, señores y señores, vamos a cantar un estreno para los pimpollos que van a renacer dentro de 9 meses, porque acuérdense que si bien el 19... Según la historia, el 19 de diciembre es el 19 de septiembre es el día que más nacimientos hubo. De septiembre, el 19 de septiembre es el día que más gente cumple años. ¿Por qué? Según la estadística, qué sé yo, no sé, pregúntale a Dios. Porque nacen en diciembre. Septiembre, claro, de septiembre. Porque nacen en diciembre. Claro, en diciembre se arma la carrilla. No, ¿cómo diciembre? Claro, enero, claro. ¿En diciembre, enero? Claro. Ahí claro, me ponen, claro. Festejan el año nuevo y todo eso, y ahí pingue. Claro, claro. Así que bueno, señores y señores, vamos a cantar ahora sí. El pimpollo. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Escuchaban los chicos! ¡Va! Dice, todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. El baile del pimpollo. El pimpollo, la mujer enamorada, baila siempre sin parar. Con la mano levanta el brazo por el flamón para abajo. Y el cuerpo va y ya. Se vuelve a levantar. Pimpollo lo que debe regalar. Todo un caballero, una mujer, como para invitarla a bailar. El ritmo como es. Que quiero bailar, pero no puedo. Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. No, esta cabeza no, Benedicto. Del pimpollo. El baile del pimpollo. Trencito y se están apoyando. Todo basta. Aguante los hinchas de Boca. Se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar. Pimpollo. Pimpollo lo que debe regalar. Todo caballero, una mujer. Como palmita a bailar. El ritmo como es. Que quiero bailar pero no puedo. Todos a bailar el baile del pimpollo. Fiesta. La mano en la cabeza y yo te apoyo. Fiesta. Hablando de pollo de Lector. El baile del pimpollo. Bien, palma, feliz primavera. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Estuvimos aquí haciendo este programa medio desorganizado hoy. El señor Daniel Grasso en los controles. ¿Qué dijiste desorganizado y dijiste Grasso? ¿Eh? Qué feo, dijiste este programa desorganizado con Daniel Grasso. ¡Qué groso! Bueno. graso. Graso, grosso. Palmas más palmas se joda. Estuvo también aquí. Palmas más palmas se joda. Palmas y palmas arriba y delícele el coito que dice. Palmas de todos los niños. Mayonesa. ¡Ay, mayonesa! Bate que bate. El chocolate. Palmas, pendeja. Aquí presente el señor, el gatito Coco. Gracias, gracias, gracias. El señor Ricky de una. Gracias. La señora Elsa de Retinota. Gracias, chicos. El señor Héctor Hugo, Hugo Valverde. La señora Marisa Vilena. ¿Y quién les habla, Néstor Benítez? Hasta la semana que viene. Hasta las... Bueno, callate. Hasta la semana que viene. Feliz primavera. Usen forros.